La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Bienvenidos, aquí comienza vuestro programa favorito, aquí comienza La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre del equipo que hace posible esta aventura, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción y la gran Silvia Casasola, que ya está aquí con nosotros gobernando y dirigiendo al equipo. Aquí estamos con el deseo de continuar la aventura del maestro Juan Antonio, que hace tan pocos días se marchó con su recuerdo muy vivo, dispuestos a seguir dando forma a su obra, a su programa, con información y muchos contenidos. Y tomad nota, el 29 de noviembre, jueves, a las 20:30 horas, a las 8 y media de la tarde, en la parroquia San Manuel y San Benito, se celebrará una misa por el alma de Juan Antonio Cebrián. A la conmemoración asistirán amigos, compañeros y todos los seguidores que queráis y deseéis estar para acompañar a Silvia Casasola y a la familia de Juan Antonio Cebrián en estos momentos tan difíciles. Os contaremos que la parroquia San Miguel y San Benito se encuentra en la madrileña calle Alcalá, en el número 83, junto al Retiro, una iglesia bellísima. Os iremos poco a poco recordando los datos, esa cita del 29 de noviembre. Hoy, como todos los domingos, madrugada de lunes, tenemos tertulia, la tertulia Zona Cero, la tertulia de las CES, la actualidad comentada del mundo de la ciencia, del misterio. Os hemos preparado una batería de temas de lo más interesante. Os vamos a contar, por ejemplo, que se ha publicado una biografía muy dura sobre el padre Pío, el monje capuchino conocido por sus estigmas y por los milagros que protagonizó. Recientemente fue elevado a los altares y ahora se pone en duda todos los milagros que al parecer llevó a cabo. Además, os contamos una historia de fantasmas en relación a la Armada Invencible. También un nuevo estudio científico sobre los viajes astrales, nuevas leyendas urbanas y una información científicamente exacta, porque se sabe cuándo el hombre comenzó a ser hombre, con exactitud, sin aproximaciones. Dicen los expertos que hace 141.455 años. Pero habrá más, el termómetro de la Tierra de Martín Expósito. Muchas informaciones que contar, por ejemplo, cómo la Unión Europea prepara su plan para la lucha contra el cambio climático que se va a debatir en Bali dentro de muy poco. Además, ha sido una semana con no pocos quejidos del planeta. Huracanes en América, volcanes que entran en erupción y además algo que nos ha llamado mucho la atención y que hay que cambiar. Los españoles somos los europeos menos concienciados en materia medioambiental. Recordaremos a Juan Antonio Cebrián en sus enemigos íntimos, el versus que hoy os brindamos y que nos brinda. Nuestro amigo nos remite a los últimos tiempos de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Rommel contra Montgomery, un episodio fundamental para comprender el desarrollo del conflicto más terrible del siglo XX y uno de los más determinantes. Estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá, con el corresponsal de Onda Cero en el país más poderoso del planeta. Y ha sido noticia esta semana el fallecimiento de Paul de Tibbets, el hombre que pilotaba el Enola Gay, el avión al que él mismo le puso nombre y que pasó a la historia por haber sido el que lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica. Seguimos recordando el año 1999, en el décimo aniversario de La Rosa de los Vientos. Hoy escuchamos al que era redactor jefe de Internacional de esta casa, Ángel Gonzalo. Por aquel entonces le contaba a Juan Antonio cómo estaba la situación en Jordania ante lo que por entonces era ya el inminente fallecimiento del rey Hussein. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico. Queremos seguir recibiendo vuestras cartas, vuestras opiniones y vuestras consultas. rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Es hora de comenzar con la tertulia Zona Cero, de comenzarla tal cual la comenzó Juan Antonio Cebrián hace tan solo unas semanas al inicio de la undécima temporada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y entramos en tertulia, la primera de temporada. Por supuesto, lo primero es saludar y felicitar a Bruno Cardeñosa por la magnífica temporada estival, sin apenas escándalos. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pues enhorabuena y gracias por mantener la posición, ¿eh? Pues bueno, sabes que siempre es un honor que ojalá lo pudiera y uno pudiera llegar un poquito más lejos, pero bueno, siempre lo intento que los oyentes pasen unas noches de verano. Iba a decir las noches calurosas de verano, este año no, han pasado mucho frío, pero espero que bueno, que este año la Rosa de los Vientos al menos les haya abrigado esas noches de agosto, ¿no? Te quejarás, ¿eh?, que te hemos dado un día libre, ¿eh? Sí, bueno, no, y feliz y contento. Los sábados no, porque tenías que hacer la leyenda urbana. Claro. Pero el domingo pasado lo tuviste libre. Sí, yo creo, bueno. ¿Lo has aprovechado bien? ¿Has descansado? Sí. ¿Ya podemos contar todo? Hay cositas nuevas de trabajo y eso ya, ¿no?, se puede contar. Estamos en ello. Entonces, ¿cuándo lo podemos contar, caramba? El sábado que viene. El domingo que viene. El domingo que viene completamos una noticia, bueno, a nivel personal muy satisfactoria. Sí. Tengo que conocer a las personas que están involucradas conmigo en esta aventura y firmar el miércoles, ¿no? Uh-huh. Que es el paso que queda, ¿no? Cuando, hasta que no se estampa la firma o el acuerdo, ¿no? El miércoles firmas lo que vamos a contar el domingo. Sí. Caramba, y no podemos hacer un programa especial el miércoles. Bueno, ya veremos, a ver. Bueno, pues contaremos el domingo una noticia, yo creo que muy agradable y muy interesante para la trayectoria profesional de Bruno Cardeñosa. Y además yo creo que es algo que a nuestros oyentes les interesa muchísimo, ¿no? Claro. Es toda una historia eso, ¿eh? Por supuesto. Es toda una historia, así que bueno. Sí, es que es el tema fundamental de este programa, con lo cual... Bueno, pues ya daremos esa noticia feliz el próximo domingo con Bruno Cardeñosa, que ya tiene también, por cierto, blog, por fin, al cabo de los años. Sí. Ya tiene... Le costó poner Cardeñosa, pero lo ha puesto. Sí. ¿Eh? Bueno, pues ya con tu blog, para tener ahí también un medio de comunicación, ¿verdad? Exacto, y contar cositas en el día a día, aunque bueno, eso es tiempo libre, ¿no? Sí. Y va a ser complicado llevarlo a cabo día a día, pero bueno, cada pocos días intentaré actualizar y dar a conocer informaciones nuevas y bueno, pues que se esté un poquito al tanto de determinadas novedades y algunas cosillas. Bueno, pues la versión oficial de Bruno Cardeñosa ya está en la red. Bueno, recién llegado de Francia, aquí está mi querido Carlos Canales, que viene hecho un primor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo te encuentras? Sí, muy bien. Bueno, has estado en el sur de Francia, como siempre. Ya he acabado lo que quería, que era acabar la ruta de Grand Sio, 4 viajes seguidos. Bueno, yo creo que no hay un solo pueblo que no conozca. Además, estaba la capital antigua de los godos, en Tolosa, entre otras cosas. Hombre, en el viejo reino. Hasta hay una foto de la BS de Gévaudan, ¿verdad? Sí, bueno, esa sí era la excepción. Era alejarme un poquito de la ruta prevista, pero bueno, es que me apetecía ir a Gévaudan, aunque solo fuera por tener una aproximación más cercana a la leyenda de la bestia, que es muy curiosa y de la que hablaremos. Y el resto era, pues bueno, acabar la zona que me quedaba para ya ponerme con el libro del sur de Francia, de los cátaros. También has estado en la Florida. Nos ha enviado unas fotos magníficas, Carlos Canales, con 53 mansiones de la Florida, todas en línea. Sí, no me recupera todavía. Me no siento como un jornal. Está fatal, está pesadumbrado. Sí, fue tremendo. Fue... Cuánta riqueza, ¿verdad? No, es una zona, una ruta que va, bueno, desde aproximadamente desde... Es decir, desde West Palm Beach, desde Palm Beach más o menos hasta hacia el sur, a través de Boca Raton, siguiendo, el gobierno de Florida de una manera muy optimista lo llama el Camino Real. Digo muy optimista porque en realidad en Florida el Camino Real prácticamente no existió, el que iba de San Agustín hasta Pensacola, pero era de este oeste, no norte-sur. Pero bueno, queda bonito llamarlo así y lo han llamado Camino Real a la carretera que bordea la costa. Y la verdad es que te recorres es unos 150 kilómetros de mansiones, yates, palacios, acabas traumatizado. Sí. Es una cosa. ¿Cómo son estos norteamericanos? Y bueno, en Grecia, la verdad es que este verano lo han pasado muy mal. Han tenido olas de calor, han tenido incendios, ahora están en cuestión electoral. Pero hubo un tiempo entre la ola de calor y los incendios en el que Jesús Callejo pues anduvo por allí. La confirmación de mi teoría, que cuando él llega... La paz, se hace la paz. Sí, deberían nombrarle... Zapatero le tiene que nombrar algo, pero ya. Embajador volante, ¿verdad? Algo tenían que nombrar para dar... Algún cargo tienen que darle a Jesús Callejo. ¿Dónde vas, querido? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se dice gracias en griego? Calasparra. Ah, no, eso es el arroz. Sí, Paracaló. Ah, Paracaló. Paracaló, sí, parece que suena chiste, pero es Paracaló. Paracaló, gracias. No, por favor, no eso es por favor. Paracaló es por favor. ¿Paracaló? Paracaló, sí, sí, suena por lo de las oleadas de calor, ¿no? Yo pensaba que era abanico en griego. Que si no hicimos Paracaló. Chistes ni nada con lo del Paracaló. Paracaló. Por, precisamente por eso, haciendo el gesto del abanico, ¿no? Sí, sí, pero ¿lo pasaste bien? Sí, la verdad que sí, sí. Y mira que iba un poco asustadillo por las noticias, ¿no? Que llegaban de los calor, incendios, sí. El calor, hablaban incluso de 47 grados. Digo, madre mía, yo sabía que en Grecia hace mucho calor, pero era allí en agosto, que precisamente es el mes que no hay que ir, ¿no? Pero era en agosto y que encima nos estuviéramos torrados con ese sofocante calor, pero no, al final no llegaron a 40 grados las temperaturas, así que hubo 37, 38 grados, que eso es mucho, pero bueno, fueron bastante bonancibles a nivel general, ¿no? Y como fue también un recorrido amplio, numeroso, es decir, yo no estaba siempre situado en un mismo lugar, también evitamos el sur del Peloponeso, donde todavía hace mucho más calor, en fin, evitamos Esparta. Si estuvimos un poco más en la parte norte, lo más norte fue Meteora, con esos monasterios prodigiosos. La verdad es que hay que verlo para darte cuenta cómo de monásticos y de ascéticos podían ser estos santos ortodoxos de la Edad Media para poder construir aquello. Evidentemente iban buscando la soledad, iban buscando el recogimiento, que ahora ha quedado bastante alterado por los turistas. Lo que no pasa con el Monte Athos, por cierto. Ya sabes que el Monte Athos todavía se sigue manteniendo, a diferencia de Meteora, pero con el Monte Athos ocurre algo muy singular, incluso pues que crea muchas críticas en el sector femenino. No admiten a ninguna mujer, a ninguna hembra, mejor dicho. Cuando digo ninguna hembra es que no admiten a gallinas ni a perros del sexo femenino. Porque tienen ese concepto de que todo lo que sea bueno, pues asociado a la mujer, sí, a las hembras, pues como que contamina el lugar. Fíjate que es un tipo de mentalidad totalmente atrasada. Así estamos todavía. Y así estamos, sí, sí. Por eso te digo que lo cuento, porque a pesar de que está prohibido un poco, precisamente cuando alguien entra dentro de la Comunidad Económica Europea, una de las cosas que se dice precisamente es que no haya este tipo de discriminaciones y que haya unas normas democráticas para todos. Solo se hizo una excepción, que fue con el Monte Athos. Por eso en el Monte Athos podríamos entrar nosotros cuatro y con un permiso muy especial, pero no podría entrar una mujer todavía, en el siglo XXI. Fue el comienzo de esta nueva temporada en La Rosa de los Vientos, el comienzo de la tertulia. Durante muchos años, las tertulias han sido una de las secciones emblemáticas del programa. Juan Antonio dotó a estas conversaciones de agilidad, de entusiasmo, de intercambio de ideas, de opiniones y, como habéis comprobado, de buen humor. Junto a él hemos disfrutado hablando y conversando sobre nuevos descubrimientos, sobre hallazgos apasionantes, sobre el pasado, sobre la historia, sobre la ciencia, sobre los enigmas. Su batuta ha sido fundamental para construir estas dos horas de radio. Siempre comenzaba con el entusiasmo de cada domingo, el entusiasmo que acabáis de recordar en ese comienzo de la temporada. Queremos rendarle el homenaje que se merece, brindarle todos y cada uno de los temas que van a venir a continuación y que vendrán a lo largo de esta temporada que hoy retomamos con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Jesús, Carlos, buenas noches. Hola, Bruno, buenas Hola. Noches. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Supongo que muchos recuerdos en cuanto se rememora ese comienzo de la temporada. Muchos recuerdos. Sí. Tantos, tantos temas, cientos, es imposible. Sí, además esta noche es muy especial porque, bueno, deja de ser la tertulia de una nueva etapa sin Juan Antonio Cebrián físicamente, a pesar de que yo creo que todos lo sentimos muy cerca de nosotros. Y a mí me pasa, y yo creo que os pasará a vosotros, un poco raros, ¿no? Porque por una parte la tertulia era un poco ese paradigma, ¿no?, que él quiso que tuviera también la Rosa de los Vientos junto con otras secciones, pero bueno, la tertulia pues sí que la tenía un especial cariño, porque bueno, es verdad que era el lugar donde nos reuníamos aquí alrededor de esta hoguera de las ondas para comentar todas aquellas cosas que tanto nos interesan a nosotros y que también interesan a los oyentes, ¿no? Entonces, claro que sí, la tertulia es como ese buque insignia que hay que mantener por su memoria, que hay que mantener por la cantidad de miles de personas que han estado detrás un poco en estas dos últimas semanas diciendo que no desaparezca la Rosa de los Vientos. Y yo creo que la Rosa de los Vientos, precisamente el mayor homenaje que le podemos hacer a él, es estar aquí ahora nosotros, es dedicarle todas estas noticias y las noticias que irán llegando en el futuro a su memoria, porque esa es la forma de que él va a estar aquí siempre presente. Él está vivo y él está siempre, siempre amparándonos, auspiciándonos y protegiéndonos, porque no me cabe ninguna duda. Y se siente esa presencia porque esta tertulia no sería la misma si él no estuviera también aquí presente, y no solo por el nombre, no solo por La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Además, Carlos, hay tantos temas que se han tocado durante estos años que después, a veces meses después de que se trataran en la tertulia, se ha demostrado que Juan Antonio hizo bien trayéndolos a este programa porque se convirtieron en información absolutamente relevante. Yo diría que meses, años, uh-huh. En algunos casos años. Comentábamos, es curioso, hablábamos un día de que realmente hay quien empieza a considerar ya los monográficos y las tertulias más valiosos cuanto más antiguos, como los sellos, o como las monedas, algo como algo raro y extraño. Y es verdad, hay algunos que yo creo que merecería la pena repasarlos, aunque solo fuera para ver cómo todos en nuestros debates aquí, mientras que él estaba abrazado a Jesús, pues cómo habíamos anticipado cosas que luego se han convertido en noticia de primera plana. Estoy recordando ahora mismo tres o cuatro ya de principio. Por ejemplo, el debate del hombre de flores nunca hubiera sido el mismo si alguien escucha la tertulia de las 4C de unos años antes. Uh-huh. O, por ejemplo, el cambio climático, el deshielo del Ártico, la navegación por los mares árticos. En algunos casos la anticipación fue de 2, 3, y para algunos hasta 4 y 5 años, hasta el momento en que se hicieron noticia. ¿Quién conocería a Harp en España realmente si no fuera por la tertulia y por Juan Antonio Cebrián, que estaba empeñado en sacar noticias cada cierto tiempo? Es decir, esas cuestiones, por cierto, ¿qué pasará cuando se habla dentro de unos años de lo que se ha encontrado en Cuba, en las aguas de próximas a Yucatán? Bueno, pues estas cosas, estoy anticipando lo que va a ser el futuro. Es decir, estas cuestiones, es cierto que las cuidaba mucho porque era consciente plenamente, quizás porque el programa tenía continuidad. Tú puedes apreciar eso cuando el programa o lo que estás haciendo tiene el tiempo suficiente para poder mirar atrás y ver lo que has hecho, escuchar, analizarlo con calma y con tranquilidad. Y más en un programa como este, que bueno, hay que agradecérselo a los millares y millares y millares de oyentes, que no solamente nos alientan y apoyan, sino que es que además son, como todos los buenos fans, son absolutamente serios a la hora de juzgar nuestros errores, pero también de apoyar nuestros aciertos, nuestros éxitos, lo cual es bueno para también recordar en qué momentos y cuándo muchas cosas que se dijeron aquí se dijeron. Uh-huh. Es decir, yo la verdad es que el otro día estuve oyendo unos cuantos programas antiguos, entre otros uno que tengo grabado en una cinta de cassette, que es ni más ni menos que la primera entrevista con Juan Antonio Cebrián. La de Serio y su lugar es en la que usted la cree. ¿La tienes grabada? Lo tengo. Entonces, es el año 95, y claro, la verdad es que lo que podríamos cambiar muchas de las cuestiones de lo que se dijo. Lo que ha llovido, y lo que es verdad, yo cuando me escucho en entrevistas antiguas, ¿no? Vas viendo, porque no lo percibes, esto pasa como cuando tienes un niño pequeño y le vas viendo crecer y no percibes esos cambios, ¿no? Ese desarrollo. Pues lo mismo pasa con esto. Entonces, el hecho de estar pues, con un profesional como la Copa de un Pino, que era Juan Antonio Cebrián, ¿cómo poco a poco vas cambiando para mejor? Esa frase que han dicho tantos oyentes, dice, es que a mí Juan Antonio Cebrián me hacía mejor persona. O sea, yo lo puedo corroborar, o sea, me hacía mejor persona y mejor profesional, porque esa sensación, ¿no?, de esa tranquilidad, de esa forma de exponer los temas, es verdad, de esa forma de poner en el candelero pues cantidad de cosas que luego eran comentadas en otro tipo de foros, todo ese tipo de cosas, hay que tener esa habilidad, ese talento y bueno, y ese toque, ¿no? Ese toque con el que estaba investido Juan Antonio Cebrián. O sea, que es cierto, y eso se va notando cuando vas escuchando tertulias o monográficos, entrevistas de épocas pasadas hasta el momento presente. O sea, que bueno, es verdad, suscribo lo que dice Carlos. Y con temas fascinantes como los que vamos a contar hoy. Y para abrir esta tertulia, una de las cosas que hemos descubierto es que Carlos Canales tiene una lista de fantasmas favoritos y que ahí está un elemento fundamental que es en la historia de España, que es la Armada Invencible. ¿Qué es esta historia? Pues sí, ya comenté en este programa hace unos meses que estaba haciendo una guía de fantasmas españoles en las Islas Británicas. Y el caso es que he aprovechado una noticia de la agencia EFE, que está recogida por todos los medios de Internet hoy día 4, que es mi santo. Entonces me llamó la atención el ver esta noticia, porque Claro, porque hace referencia, bueno, hoy ya es lunes, pero sí, que hace referencia además ni más ni menos que al que ocupa el número 2, a la que ocupa el número 2 de mi lista de fantasmas en las Islas Británicas, porque lo que sabemos es que era una mujer. Y una mujer, fíjate, española. Claro, pero no, son españoles todos. Pues sí. Pero fijaros qué curioso, porque en este caso estamos hablando de una mujer y Bruno ha dicho una cosa muy interesante, ha dicho la palabra Armada Invencible. ¿Qué tiene que ver la Armada Invencible con una mujer? Bueno, contemos un poquito la historia. El 31 de julio de 1588, la flota inglesa empezó a incordiar. Por cierto, incordiar es una palabra un poco suave para lo que estaban haciendo. Pero bueno, digamos que empezó a tantear la fuerza de la Armada en el canal para ver hasta qué punto podían llegar, sabiendo que tenían superioridad de artillería y de distancia, pero la verdad es que acercarse al mar invencible cuando veías aquella ciudad flotante, pues tenía que asustar incluso al corsario o al marino más avezado. Pero el 31 tuvieron un buen golpe de suerte, las cosas como son. Después de una serie de cañoneos a corta distancia contra la Armada Invencible, tuvieron muchísima suerte porque el navío insignia de la flota andaluza, la que dirigía Pedro de Valdés, que era una flota en completo de la Corona de Castilla de 11 buques de altura oceánicos, hizo explosión. Nunca se ha sabido muy bien por qué el San Salvador hizo explosión, pero bueno, hay todo tipo de teorías, desde que fue un agente inglés hasta que fue un error. Bueno, yo, de hecho, nosotros en Ristres sostuvimos hace tiempo una que de carácter interno. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que junto con el San Salvador, que era un barco bastante importante, se perdió otro más muy importante, un galeón de altura llamado Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario intentó hacer un amago de abordaje a un buque inglés, perdón, falló. Golpeó a otro barco español que navegaba muy cerca de él y quedó en una situación muy mala porque se le estropeó, bueno, perdió uno de los mástiles. Quedó aislado y la verdad es que con escasísima resistencia se rindió a los ingleses. Para los ingleses el capturar a Nuestra Señora Rosario fue importante, pero lo fue por algo más. Y es que Nuestra Señora Rosario llevaba una parte muy considerable del tesoro con el cual se tenía que pagar, no como se dice por ahí, tanto a las tropas de Alejandro Farnesio, que estaban financiadas directamente desde Flandes, pero sí con lo que se iba a financiar, en cierto modo, lo que sería el gobierno provisional de Inglaterra cuando los españoles desembarcaran. Porque el objetivo no era, obviamente, conquistar Inglaterra entera, sino, bueno, el objetivo clásico político de cuando se hace una cosa de ese estilo. Era tomar la capital, apoderarse de una especie de núcleo importante y crear un gobierno favorable a los intereses del rey Felipe II. Bueno, pues todo eso se iba a financiar en parte con el tesoro, en gran parte con el tesoro que capturaron en Nuestra Señora del Rosario. Eso, por supuesto, fue un chollo maravilloso para la reina y para los líderes o los jefes de los barcos que habían participado en la captura. Pero había un problema. ¿Qué haces con la gente? ¿Dónde metes a los...? Por cierto, ese tesoro no llegó a aparecer oficialmente. No, nunca. ¿Alguien se lo quedó? No, pues se sabe quién se lo quedó más o menos. Lo que pasa es que desapareció. Pero oficialmente desapareció. Se lo quedó en parte la reina y en parte los capitanes que hicieron la captura. Pero sin decir nada a nadie. Bueno, parece ser que incluso parte sí se pudo llegar, le pudo llegar en parte por lo menos a la tripulación, pero el hecho cierto es que el tesoro desapareció. Sí. Lo que no desapareció fue la gente. La gente había que hacer algo con ella. El capitán de Nuestra Señora del Rosario tuvo un gran éxito social inglés, un tipo muy guapete y tal, pues lo vivió, iba a decir, de puta madre durante un tiempo. Pero el resto de la tripulación había que hacer algo, bueno, al final acabaron un caballero tal, pero el resto que eran chusma, había que hacer algo con ellos. Esto que eran casi 400. Claro, pero que además, pero eso ya no tiene ningún interés, eran chusmilla y había que hacer algo con ellos. Entonces los dejaron, bueno, los llevaron a un sitio que se llama la Bahía de la Torre, en un pueblecito muy bonito, por decir, se llama Torquay. La Bahía de la Torre se había construido... Torquay, donde nació Agatha Christie. Exacto, nació Agatha Christie, sí señor, en Torquay. Entonces... Años después, ¿eh? No era de la época eso. Bueno, hay quien diría que no. Bueno, Agatha Christie estaba casada con un arqueólogo. Y tú sabes que decía siempre que lo bueno es estar casada con un arqueólogo es que cuanto más vieja eras, más le gustabas a tu marido. Cuanto más vieja broma. Bueno, pues el caso es que en 1196 se construyó allí una abadía que tenía una abadía de la Torre, que está, por cierto, siendo restaurada ahora mismo y que, bueno, era lo suficientemente grande como para coger en un recinto que todavía hoy en día se llama Spanish Barn, tiene el nombre que recuerda lo que allí ocurrió. Hay un montón también de topónimos españoles en el Reino Unido que debería también de estudiarse algún día con tranquilidad, porque siempre, siempre están relacionados con un fantasma. Esto aprovecho para decirlo. O sea, el Spanish Barn está relacionado con el fantasma de esta chica de la misma manera que el Spanish Fork, el que está al lado de Lindoran en Escocia, está relacionado con el fantasma español en Islas Británicas más conocido. Siempre el topónimo normalmente suele indicar la presencia de algo raro. Y si pones penis por algún lado, no falla, hay un fantasma. Ahí puedes poner la chincheta porque hay un fantasma seguro. Bueno, realmente se pone un fantasma en Inglaterra, pero vamos, en estos casos, más todavía. Sacan mucho provecho a los fantasmas en Inglaterra. Sí, es que es un objetivo turístico. El caso es que, una vez que metieron a toda la gente en este lugar, se sabe que el hacinamiento, las malas condiciones de salud, higiénicas, porque habían despertado una enorme expectación en el pueblo, pero se les tenía un enorme miedo, eran muchos, empezaron a tener serios problemas y se sabe que parte de los que estaban prisioneros allí fallecieron durante el cautiverio. Un sacerdote católico que estaba con ellos fue el que se encargó de atenderlos cuando estaban, bueno, cuando tenían problemas, cuando estaban enfermos o cuando fallecían. Pero descubrió algo muy curioso, y es que uno de los fallecidos no era uno, era una. La verdad es que estas cosas no son tan raras. John Risdom, que es el historiador local que está investigando, que ha puesto de nuevo de moda el asunto de la fantasma de Torquay, dice que esto era bastante frecuente en los barcos de guerra, porque muchas veces, normalmente los oficiales, pero también incluso parte de la tripulación, metía mujeres camufladas de alguna manera para, bueno, pues hacer más grato la travesía y pasar mejor el rato. Lo cierto es que, no siendo extraño, lo que sí que es curioso es que fuera precisamente una de las primeras en fallecer, con lo cual, claro, quedó al descubierto que, bueno, que allí entre la tripulación de hombres había también por lo menos una mujer, puede que hubiera alguna más. El caso es que de alguna forma, su alma o lo que fuera no quedó inquieta y esta chica sigue apareciendo. Sigue apareciéndose a la gente del pueblo. Allí hay varias teorías. A, los que no son del pueblo dicen que lo hacen porque atrae el turismo. B, los que son del pueblo dicen que no, que es que se aparece. El caso es que el historiador oficial no puede dar, el Risdom no puede dar un detalle claro de cómo es, porque él reconoce que nunca ha visto el fantasma, pero que conoce que la leyenda de la chica fantasma, de la dama española fantasma, sigue existiendo en Torquay desde hace generaciones. La verdad es que está Que ese fantasma puede existir y además se puede utilizar turísticamente. Además está relativamente próximo a otros dos fantasmas españoles. Fantasmas o lo que sea. Claro. Pueden crear un pequeño club de fantasmas, ya son más de dos, puede hacer una asociación, porque hay varios en la costa, tanto en Pendance como en... está cercano, pero vamos, que está relativamente próximo, porque está en la misma zona de la costa sur de Inglaterra. Pues la verdad es que en total en esa zona hay tres fantasmitas y podrían hacerse amigos y, bueno, por lo menos pasar el rato un poco mejor. Es gracioso porque la noticia de la agencia EFE recogía las declaraciones de un... Siempre hay un gallego en todas partes. Se mostraba que es el dueño de un bar local que se hay que hacer paella y que dice que eso está clarísimo, que eso es un truco de los ingleses para hacer publicidad y para que vayan a ver el granero. Pero que no tiene otra historia. Lo que son las cosas, precisamente en la introducción que habéis escuchado de la tertulia, de la primera tertulia del año, Juan Antonio estaba felicitándome por una noticia que justo una semana después confirmamos, que era mi nombramiento como director de una revista precisamente de historia de Iberia Vieja. Fue entonces cuando tomamos las riendas de esa publicación y el primer número de Servidor, pese a que la revista ya va por su número 29 en estos momentos, acaba ya de ver la luz y curiosamente con el último artículo de Juan Antonio, que es un artículo precioso y fantástico sobre la Armada Invencible, casualmente sobre la Armada Invencible, sobre un tema que, bueno, que ha aparecido en muchísimos momentos, en muchísimos relatos, ahora mismo otra vez de moda con una nueva película que va a tratar y abordar el tema de la Armada Invencible y con noticias como esta tan fantástica. La de Isabel. La de Elizabeth. Sí, Elizabeth. Uh-huh. Que es una de las grandes superproducciones del momento. Además, seguro que no habla de fantasmas, ¿no? No, desde luego. Habla de otros fantasmas, que también tuvieron mucho protagonismo. No, saca mucho provecho, es verdad, los ingleses, porque esta historia tiene todos los visos de ser más falsa que un euro de corcho, una casa. Pero queda muy bien porque, claro, el granero, que es del siglo XII, en fin, que haya, fíjate qué curioso, de todos, que eran hombres, precisamente el fantasma es de la mujer, ¿no? Con lo cual también le da ese toque romántico, porque dicen que era el amante de uno de los marineros que tenía que camuflarse precisamente de esta forma, ¿no? Igual que pasaba un poco con la monja alférez, si quería hacer de las suyas. O sea, que tiene todos los ingredientes, pero lo que me fascina de los ingleses es cómo saben vender muy bien todo ese tipo de historias antiguas, ¿no? Entonces ahí en ese sentido hay que darles un premio porque nosotros tenemos más fantasmas que ellos casi, pero sin embargo no le sacamos por lo menos el provecho turístico que deberíamos sacarlo, porque mira que tenemos todavía antecedentes muy buenos. No tenemos a fantasmas ingleses que estén por ahí presos, pero sí a grandes emparedados, y de eso pueden hablar mucho los conventos, monasterios y alguna que otra catedral. Hablando de... Hay fantasmas ingleses en España, ¿eh? Algunos por ahí. Pero bueno, por ejemplo, el de las siete chimeneas, la antigua... Uh-huh. La antigua embajada. Pero esta era una dama que estaba, sí. No sería inglés realmente, bueno, por lo menos sí. La historia que yo conozco es la dama esa que estuvo casada pues con uno de la época de Felipe II también, uh-huh. Si no recuerdo mal, que le manda a Flandes, muere y ella pues penando de amores al final perece y su espectro era visto por esas siete chimeneas de ese edificio que tiene esa característica forma y que está pues enfrente del Ministerio de Cultura. Bueno, forma parte del Ministerio parte de ahora la mismo Cultura, del Ministerio. Y antes era un edificio totalmente distinto. Pero es verdad, pero no sería tanto inglés, sino que sería la esposa de un montero de la corte de Felipe II. Y hablando de personas que han sacado provecho de determinados elementos, de determinados objetos con su valor histórico, en estos días, por desgracia, a raíz de la desaparición de los mapas de la Biblioteca Nacional, se ha puesto otra vez de actualidad toda la información en referencia a los robos de obras de arte. Y descubrimos, Jesús, que la Guardia Civil tiene nada más y nada menos que fichadas 4.000 desde el año 1980, es decir, en poco más de un cuarto de siglo, robadas en España, al menos de los que existe constancia y de los que ha habido una investigación policial. Sí, sí, sí, incluso más de 4.000. Hablan entre 4.000 y 5.000 objetos. Estamos hablando de un auténtico expolio. Dicho así, claro, suena como que nos están robando continuamente cada semana, nos están quitando algún San Francisco, algún San Juan o alguna imagen sacra. Y sin embargo, comparativamente, según los datos que tiene la Guardia Civil, somos el país que menos roban, o por lo menos que menos delitos se cometen en esta temática, porque Francia e Italia se registran entre 2.000 y 3.000 sustracciones cada año. Y aquí estamos hablando entre 4 y 5.000 desde el año 1980. Uh-huh. O sea que en ese sentido, como ves, todo relativo y siempre hay que buscar el aspecto positivo, ¿no? Comparativamente, nuestro país no está tan mal, a pesar de que estamos hablando de esas 4.500 obras de arte, más o menos. Y que afortunadamente en muchas ocasiones se recuperan y la investigación llega a su final. Se recuperan. Dentro de esas 4.500 por redondear estarían también esas 19 ilustraciones sustraídas recientemente de la Biblioteca Nacional. Bueno, acaban de anunciar que el FBI devolvía sí, ya. Exactamente. Entonces, el FBI ya ha devuelto algunas. El abogado del autor material de esas sustracciones, que sabe quién fue, que era César Gómez Rivero, pues también ha devuelto unas cuantas en Argentina. Es decir, se están recuperando, ¿no? Pero bueno, el hecho es un poco la labor tan importante que están teniendo estos agentes del Grupo de Patrimonio Histórico, como así se llaman, y las declaraciones que ha hecho Joan Mesquida, que es el director general de la Policía y de la Guardia Civil, que es el que ha comentado todo esto y ha dicho unas declaraciones bastante significativas. Primero esto, ¿no? Que a nivel cuantitativo, a pesar de que es preocupante todo lo que se está robando, pues de iglesias, de instituciones, incluso de casas privadas, ¿no? Donde tenían también este tipo de objetos y reliquias religiosas, que no es tan preocupante si lo miramos o lo comparamos con otros países europeos. Y al final nos comenta que el 30% de estos casos se resuelve, que tampoco es un porcentaje muy elevado, pero el 30% de los casos se resuelve según la Guardia Civil y se resuelve en poco tiempo. Siempre hay unos cuantos objetos que ya sabes que son casi objetos, valga la redundancia, de que sean vendidos por coleccionistas, por ese tráfico soterrado de obras de arte, y que los delincuentes, según dice también la Guardia Civil, no son tantos. Se sabe que más o menos estamos hablando de entre 30 y 40 personas que son las que perpetran todos estos robos a lo largo de estos años. Pero además que están especializados. Es decir, por una parte están aquellos que roban o sustraen documentos y aquellos que roban obras de arte sacro, porque el mercado para colocarlos es totalmente diferente. Entonces, normalmente no hay chapuceros en esto. Uh-huh. Es muy raro que entre alguien, por ejemplo, en una iglesia y robe los documentos y robe las imágenes religiosas. Es decir, es gente que va hacia un objeto muy concreto, entre otras cosas porque ya suele tener un comprador. Un comprador, claro. Claro, por desgracia, suelen funcionar a tiro fijo. Un robo casi por encargo. Por encargo, uh-huh. Exactamente. Dice, mira, yo quiero el San Pancracio de tal iglesia alicantina y se van a por él, ¿no? Otra cosa es que lo consigan o no lo consigan. Por suerte, ahora hay muchas más medidas de seguridad. Muchos de los expolios se produjeron hace años, ¿no? Donde prácticamente dabas una patada a la puerta de la iglesia y se abría porque no tenía esas medidas de seguridad. Ahora sí hay muchísimas. También es verdad que muchas obras de arte ya no están expuestas en un lugar más visible, sino que suelen estar ya más custodiadas, por ejemplo, en ciertos museos de arte diocesano. Es decir, que sí que se ha tenido muy en cuenta pues todos aquellos expolios que hacía, por ejemplo, Erika el Rojo, ¿no? Todos estos ladrones de guante blanco, se podría decir, porque nunca, y eso es una de las características, nunca había violencia, nunca había daños personales. Sí había daños materiales, pero en general sí que eran como muy primorosos a la hora de elaborar el delito para que no hubiera heridos y, por supuesto, para que no hubiera otro tipo de circunstancias mucho más dramáticas. Así que, bueno, eso son un poco las condiciones. Sí, es verdad que se pone muy en boga y sobre todo de moda todo este tipo de noticias. De hecho, hace muy poco pues se habló de la desaparición de varias esculturas de Fernando Botero en Italia. Por otra parte, se recuperó la Madonna del uso de Leonardo da Vinci en el Reino Unido, y también hace poco, como buena noticia, se detuvo al ladrón de Niños del Carretón, este cuadro de Goya que había desaparecido y que ha sido reencontrado en Estados Unidos. Es decir, que por una parte hay una de cal y otra de arena, pero bueno, por suerte, un poco lo que ha querido decir Joan Mesquida, el director general tanto de la Guardia Civil como de la Policía, es que bueno, que es verdad que esto es preocupante, pero que poco a poco se va resolviendo y que a nivel cuantitativo no es tan preocupante como en otros países y que, y eso es cierto, con el tiempo se acaba recuperando por lo menos la mayoría de las piezas. Habrá otras que nunca se recuperarán porque formarán parte de colecciones privadas de Europa o de Estados Unidos, pero la gran mayoría se está recuperando y no se roba tanto, por lo menos en España, como se dice. Y en líneas generales, pese a todo, se roba menos, ¿eh? España, el mundo occidental ha mejorado muchísimo la protección de su, sobre todo cuando me refiero al mundo occidental europeo, en la protección de sus obras de arte. Lo cierto es que, sin embargo, en el resto del planeta también. Los gobiernos son muchísimo más cuidadosos, hay un control internacional mucho más serio, que se siguen produciendo, pues sí, miles de casos, como vemos, pero sí, no es lo mismo tampoco el intentar robar una pequeña obra de arte que lo que se llevaba antes, que es que era algo increíble. Un poco más de descuidarse va a la iglesia. Sí. En Italia, como decís, es uno de los países en donde ha sido más preocupante y donde es más preocupante la situación que en España. En Italia, precisamente, nos quedamos con la siguiente información, porque es allí en donde se acaba de publicar una biografía crítica de un personaje al que hemos hecho alusión en muchas ocasiones en La Rosa de los Vientos, al padre Pío, Milagros y Política en la Italia del siglo XX. Ese es el trabajo del historiador Sergio Luzzatto, que acaba de publicar un examen de la vida del monje que fue elevado a los altares por Juan Pablo II. Para el autor de este libro, toda la vida, especialmente todos los milagros del padre Pío de Petrelcina, fueron un gran engaño. La biografía del padre Pío que él ha realizado y que incluso ha sido aplaudida en el seno del Vaticano. No obstante, parece que el propio papa actual, el cardenal Ratzinger, papa Benedicto XVI, ha sido desde siempre bastante contrario a los fenómenos que protagonizó el padre Pío de Petrelcina. El capuchino fallecido en el año 1968 y que nació en 1887 con el nombre de Francesco Forgioni, pero que desde muy pronto, desde muy joven, se hizo popular en todo el país a raíz de la aparición de una serie de estigmas, a raíz de que protagonizara, decían, bilocaciones, de que fuera incluso capaz, a mí me lo han contado algunos testigos, algunas de las personas que acudieron a conocerle, de confesar en cada una de las lenguas de las personas que acudían a él. La verdad es que la lista de supuestos milagros que protagonizaba este hombre eran verdaderamente espectaculares. Lo que ha hecho el historiador Sergio Luzzatto es analizar la reacción de cada uno de los papas y de sus hombres y de sus estudiosos y de las personas que cada uno de los papas envió hasta Petrelcina para estudiar los fenómenos que él protagonizaba. Habla de cómo Benedicto XV parece que ya desconfiaba en exceso de él y que mandó al Santo Oficio efectuar una investigación. Cita también a Pío XII, que sin embargo sí señala que en este caso animó a los fieles a participar en la devoción, pero que el más crítico fue precisamente el Papa Juan XXIII. Su desconfianza fue extraordinaria e incluso en junio del año 60, en los documentos que presenta este estudioso, este historiador, se hace alusión a que podría tratarse de un fenómeno, son palabras textuales del Papa, de un fenómeno preocupante y que le preocupaba además de forma excesiva la relación que tenía con el sexo femenino y cómo determinadas mujeres de su entorno podían tener algún tipo de relación con el propio padre Pío de Petrelcina. También habla de Pablo VI, que concedió, en este caso sí, al elevado recientemente a los altares de padre Pío, libertad total y plena libertad para ejercer su ministerio. También habla de Juan Pablo I, que como papa no tuvo ninguna actuación, apenas tuvo tiempo, solo 33 días. Sin embargo, como obispo anteriormente ya recomendó que no era bueno, que no era recomendable, valga la redundancia, visitar en su lugar de residencia a este hombre porque él dudaba de los fenómenos que protagonizaba. Se ha dudado mucho a lo largo del tiempo. Eso sí, el libro confiesa que pese a que no existe explicación científica a los fenómenos que él protagonizaba, sí existen determinados documentos sobre que pudo adquirir en determinadas ocasiones algunos productos químicos para fabricarse los estigmas o por lo menos para hacerlos visibles. El padre Pío falleció ya hace 30 años, ahora el año que viene. Fue elevado a los altares hace apenas un lustro y todavía da muchísimo que hablar. ¿Y lo quedará? Sí, y lo quedará. Hombre, fíjate que me entristece un poco la noticia. No he leído esa biografía de Sergio Lusato, pero sí me parece una biografía infame. Porque lo que yo conozco del padre Pío, con independencia, ¿no?, de las creencias que uno pueda tener, es que este hombre ya era un santo popular en vida, antes de que muriera, antes de que fuera canonizado, antes de que fuera elevado a los altares. Miles, bueno, claro, miles, estamos decenas hablando de miles de miles personas. Es una persona muy venerada, es decir, alguien que fuera tal como lo describe Sergio Lusato, ¿no?, que prácticamente pues prácticamente hacía pantomimas y que todo era casi síntomas de prestidigitación, lo que podía hacer con sus estigmas o con la levitación o con las bilocaciones. Yo tengo, me parece infame porque sería llamar idiotas no solo a las miles de personas, cientos de miles de personas que creyeron en él, sino que se han beneficiado por su intermediación. Tanto en vida como en muerte, las curaciones han sido acreditadas, pero han sido acreditadas, me refiero, por certificados médicos. Ya sabes que nadie se eleva a los altares sin tener una buena causa, ¿no? Donde incluso, aunque haya desaparecido ya el abogado del diablo, pero sí son procesos muy rigurosos para determinar de una forma clara que todo aquello que se dice, es decir, incluso esos posibles milagros, han sido autentificados, pero por especialistas. Entonces, claro, este tipo de cosas, ya te digo, me entristecen y me dan pena, porque estamos hablando de una persona muy querida por el pueblo, muy querida por Italia, ¿no? Porque aunque estaba localizado en una zona muy concreta, que era Pietralcina, pero era muy querido por toda Italia, muy querido por toda España también, porque tiene muchísimos seguidores, donde se siguen produciendo curaciones prodigiosas, ya no digo milagrosas, pero prodigiosas por su intermediación, que este tipo de cosas salgan a la luz para enfangar, ¿no?, el prestigio y el buen nombre del padre Pío. Eso ya te digo, me entristece, porque hizo tanto bien este hombre que cómo se puede hacer una biografía diciendo que, bueno, que al final que era casi como un mujeriego y que prácticamente se echaba mercromina en las manos para hacer que era un estigma. Y sin eso embargo, me da pena. Sin embargo, no explica los estigmas y de hecho sí tuvo muchísimos médicos. Y se demostró además que tenía estigmas. Se demostró que bilocaba, o sea, que estaba en dos sitios a la vez, y es que hubo testigos, bastantes testigos. Se demostró la levitación, que ese tipo de cosas es, bueno, portentoso, ¿no?, dentro del mundo de la parapsicología. Se demostró la sinoglosia, lo que usted decía, es decir, el poder confesar en el idioma de la persona que en ese momento se estaba confesando. Este tipo de cosas. Sin conocer ese idioma. Sin conocer ese idioma, por eso es la sinoglosia, ¿no?, el conocer, el hablar idiomas que tú no conoces. Es decir, por eso, yo no sé qué propósito tiene esta biografía, este libro de Sergio Lusato, pero está claro que es un propósito un poco, pues, de desmitificar a una gran persona, a un gran hombre, a alguien que no hizo mucho bien, que hizo mucho bien hasta el año 1968 que él muere, sino que sigue haciendo mucho bien, ¿eh? Y de hecho muchísima gente sigue reverenciando su imagen, su nombre, todo. Entonces, siempre hay que quedarnos un poco en esa parte. Ya te digo, con independencia de que alguien sea católico, sea protestante o sea musulmán, estamos hablando de un hombre bueno, evidentemente que lo fue. ¿A qué viene este tipo de cosas? Estoy de acuerdo, pero además con un matiz que me está llamando muchísimo la atención cuando has leído la noticia, porque además no lo conocía lo del libro, pero que me está pareciendo extraño. No solo por lo dicho Jesús, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, sino porque además es que hay algo más. Es que, independientemente de su función, o sea, de su imagen como santo popular, es santo. Entonces, esto es muy difícil en la Iglesia Católica. Claro, y un proceso es muy difícil, riguroso. Pero es que has dicho que, incluso en el caso de Ratzinger es verdad que es uno de los más grandes teólogos vivos. Hoy por hoy, perdonad, Carlos, para ser santo, quizá una de las condiciones que menos se van a valorar por las dudas que va a generar es que protagonizara hechos como los que protagonizaba el padre. Claro, Pío. Es que eso es lo de menos, porque los elementos, sobre todo, que están a la disposición de cualquiera que lo quiera investigar, y eso es una tradición de la época moderna de la Iglesia Católica, pero no es una tradición muy buena a la hora de que tú valores o digas, bueno, yo considero que esto es un acto de santidad, pues coge usted y examínelo. Si tú ya das de partida, es decir, que no crees, o sea, que no dudas de ninguno de los hechos, porque científicamente no les encuentras ninguna explicación lógica, que a partir de ahí construyas todo lo demás. O sea, tú mismo te desautorizas al principio y a partir de ahí empiezas. Es un poco extraño. Luego, lo de Ratzinger, la forma en que lo cita me parece un poco absurdo. Ratzinger era, antes de ser el Papa, el líder, bueno, el representante responsable de la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe, lo que fueron la sucesión de la antigua Inquisición, con lo cual... Pero la Inquisición no solo investigó al Padre Pío también. Claro, claro, pero porque es que eran los interventores. Es que era obligado. Claro, es que era obligado hacerlo, es que es lo lógico hacerlo. Pero lo investigaban no con el sentido que alguien se puede imaginar, es como se hace actualmente y modernamente. Ratzinger es uno de los más grandes teólogos vivos que hay en el mundo, el Papa. Uh-huh. No solo por ser Papa, sino porque lo era, antes y ahora. Entonces... La verdad es que me parece toda una noticia pues bastante extraña, sobre todo viniendo de un italiano, fíjate. Muy tendenciosa, me parece. Sí, raro, me ha parecido todo muy raro. Y mirarlo, pero... Sobre todo, supongo que, y más en los últimos años... Y sobre todo es que la palabra es, y te lo digo claramente, la palabra es, ¿y qué? Uh-huh. O sea, es que no entiendo qué aporta, o sea, no, claro, no capto... Posiblemente ofrecer una visión crítica totalmente distinta a las que seguramente se publican en decenas y decenas de libros que siguen sí, apareciendo del Padre Pío, pero que cuando te sales de esa línea... ¿Cuál es el propósito? ¿Qué logras? Hablar, y dar no, que hablar, y popularidad. Lo que logras es enfadar el nombre de alguien que fue considerado santo antes y es considerado santo ahora a nivel oficial. Uh-huh. Yo creo que ese es el único propósito. Es verdad que hay toda una corriente, ¿no?, ahora de pensamiento, sí, ahora sí, de intentar desmitificar a aquellas personas que se han convertido en valores irreferentes para el resto de la humanidad. Sí, por ejemplo, está pasando ahora con Teresa de Calcuta, que si perdió la fe, que si no sé qué. Bueno, o sea, cosas que en cualquier caso serían indiferentes. Que yo no sé si está orquestado, es una especie de conspiración, pero sí es una pena de que no tenemos tantos referentes en este sentido, yo digo, que están por encima de las religiones, porque podríamos citar casos también dentro del mundo musulmán y dentro del budismo. Pero yo no entiendo esta tendencia que hay, por decir, ahí tenemos un pequeño referente con el cual nos podíamos guiar, por lo menos, me refiero a nivel general, ¿no? De alguien que por lo menos tuvo un comportamiento en su vida totalmente honesto y además que ayudó a cantidad de personas, ¿no? No hay tantos referentes en ese sentido. Entonces, hacer este tipo de biografías para decir, bueno, tampoco era tan bueno, al final se le ha conocido este tipo de cosas. Habría que saber, ¿no? Por eso digo que estamos hablando un poco por hablar, porque sería bueno leer con detenimiento la biografía de Sergio Lusato. Pero tengo la tendencia tengo la sensación de que es una tendencia generalizada que se está produciendo con otro tipo de personajes, y si no, al tiempo ya verás cómo habrá personas. Teresa de Calcuta ya se ha hecho un primer amago y se volverán a hacer algunos otros, posiblemente dentro de poco también con Juan Pablo II. Es decir, esas antibiografías, se podría decir, porque ni siquiera sea biografías, es la antibiografía para rebatir todo lo que se ha dicho de estas personas, todo lo bueno que se ha dicho de ellos. Así es, y seguiremos informando en función de la aparición de informaciones de esas características sobre temas referentes de este programa. Referente como pocos ha sido Marte, todas las novedades en relación a Marte, en relación al planeta rojo y en especial en búsqueda de esos elementos que haga posible la vida, en este caso concreto de agua. Y nuevamente, Carlos, una pieza más a favor de esa búsqueda tan esperanzadora. Y una pieza importante, porque ya sabéis que yo sigo todo lo de la sonda Mars Express cuando van informando los científicos de las novedades que va aportando su investigación, y la verdad es que escudriñando los registros que ha tomado en la región ecuatorial de Marte, en una zona llamada Formación Medusa Fossa, han descubierto algo que les puede llevar a considerar la posibilidad de que exista una gran zona de agua. Esta zona, la Formación Medusa Fossa, es geológicamente, por apariencia, por lo que tienen de momento los científicos como indicios, una de las zonas geológicamente más jóvenes del planeta. Lo curioso es que se pensaba que allí lo que tenía que ver principalmente eran cenizas volcánicas y sedimentos que hubiera arrastrado el aire. Es decir, Marte es un mundo tormentoso de grandes vientos y cañones, un lugar árido. Basta con ver las fotografías que todos nos conocemos para imaginarse un mundo terrible donde la vida sería, bueno, obviamente imposible a escala que no fuera microscópica. Pero no se trataba de eso. Es decir, una cosa es que tuvieran la idea de que es una región llena de cenizas o de polvo para que han descubierto algo que les ha llamado la atención. Y es que la existencia de una densidad anómala debajo de las capas más frías, lo que parece ser hielo, que les lleva a la idea de que lo que puede haber debajo podría ser gigantescos depósitos masivos de agua. Uh-huh. Es cierto que reconocen que podía ser cualquier otra cosa que genere alguna anomalía. Pero de agua líquida. Sí, sí, sería de agua líquida, debajo de las capas posibles del hielo. Es decir, claro, lo que genera la densidad anómala podría ser otra cosa, es decir, que no, todavía no conocemos. Pero lo cierto es que se van añadiendo nuevos datos a los radares de exploración de la Mars Express, que nos empiezan a hacer pensar, o que por lo menos al sector de científicos que consideran que es posible que Marte tenga agua, están cada día más optimistas y este optimismo se empieza a notar. Alguien puede decir, bueno, ¿tan vital es la existencia de agua? Bueno, sería radicalmente positivo. Es decir, si se demostrara la posibilidad de que de verdad haya agua líquida en Marte, la posibilidad de colonización en el futuro daría un paso gigantesco. Porque y el propio conocimiento en sí. Aparte del porque sería además un paso también enorme para pensar que podía haber vida, aunque claro, sea a nivel microscópico, o para reconsiderar el papel de Marte en el pasado remoto de nuestro sistema solar. Es decir, porque bueno, a lo mejor... Y para pensar que si en el planeta que más conocemos, fuera del planeta Tierra, por supuesto, que más conocemos, y al único al que hemos llegado de forma reiterada, nuestras naves por lo menos, hay agua, es decir, si una posibilidad hay un 100% de éxito en la búsqueda de agua, es que posiblemente ese elemento está mucho más extendido por el universo. Claro, de lo que se piensa. Claro. Además es importante porque, ¿os acordáis del famosísimo meteorito de la Antártida? El que se sabe que había venido de Marte y que bueno que se pensó que podía ser el primer indicio de la vida a nivel microscópico en Marte, de vida orgánica. Realmente eso es cierto, que si aparte de todo es que luego hay un motivo, pues voy a decir puramente de interés científico de cara a la posible colonización, y es que el agua te soluciona una gran parte de los problemas, pero por muchas razones, no solamente porque es líquido, sino también porque el agua está compuesta también por oxígeno. Es decir, hay miles de ventajas de poder encontrar agua en un mundo aparentemente muerto como Marte. Sí, además, y la verdad es que las noticias son cada día más esperanzadoras. La noticia también ha surgido casi a la par que uno de los satélites que también se estaba un poco investigando la posibilidad de que tuviera agua, que es Encélado en Saturno, donde se decía también que se habían encontrado posibles capas sólidas de agua, que al final se ha demostrado que no tiene nada que ver con el agua, con lo cual ha quedado descartado. No queda descartado el otro satélite, el de Júpiter, en este caso Europa, donde sí se sabe perfectamente que bajo las espesas capas de hielo hay agua líquida, que es lo fundamental para determinar no solo el origen de la vida de ciertos microorganismos que se sabe que se van a encontrar allí, sino, pues eso es lo que decía Carlos, ¿no?, la posibilidad también de experimentar con eso si algún día nuestras naves son tan potentes como para llegar a este satélite de Júpiter. Pero lo de Marte es que lo tenemos a tiro de piedra, ¿no? Está muy cerca. Ya empiezan los ticonautas, los chinos, a hacer sus exploraciones a la Luna, ¿no? Están empezando a mandar sus pequeñas naves porque saben que es el paso previo para luego empezar a colonizar Marte. ¿Sabes que una empresa privada americana acaba de comer? Bueno, lo voy a poner en mi página web, un articulito, porque me ha parecido genial. Tienen ya definidos los primeros modelos de urbanización para Marte y la Luna. De cómo se podría construir. Ya casi tienen vendido ya por las partes. Pero ¿cómo se podría construir ya modelos de casas que sean operativos? Más con materiales que se podrían encontrar y cómo se podrían hacer. Es una cosa asombrosa. Eso quiere decir que la ciencia ficción está cada día más cerca, que la ciencia ficción empieza a convertirse en realidad. Precisamente, a propósito de la ciencia ficción, de un autor de ciencia ficción, nos encontramos con el nombre de una cantante, Alanis Morissette, que se va a convertir en actriz y que lo va a hacer representando un papel que tiene que ver mucho con nuestros temas. Sí, con una nueva novela de Philip K. Dick que vuelve a convertirse en película. Philip K. Dick ya hizo, en sus novelas se han basado varias películas como la de Blade Runner, por ejemplo, que es la más conocida, ¿no? O la de Minority Report. Pero bueno, lo importante no es que Alanis Morissette actúe en la película basada en esta novela de Philip K. Dick, sino la novela en sí mismo y la posibilidad que nos da para comentar unas palabrillas sobre Philip K. Dick. La novela en la que se va a basar la película, no sé si se titulará al final igual, es Radio Free Albemuth. Bueno, pues Radio Free Albemuth, que por cierto se publica de una manera póstuma, ¿no? Porque es una novela tan rara, tan extraña, que él llegó a decir un poco cómo se llegó a concebir. Era raro. Tiene un antes y un después. Fue una novela escrita en 1976 y fue publicada, ya digo, de forma póstuma en 1985. Él comentó en una conferencia que pronunció en 1976 bajo el título Hombre, Androide y Máquina, comentó Dick, que había recibido una compleja información tecnológica de una inteligencia alienígena llamada Albemuth, que es el nombre que luego le sirve para dar título a esta novela. Claro, si eso lo tenemos en cuenta con lo que le ocurre dos años antes, ese famoso 2 de marzo de 1974 que marca el antes y el después de Philip K. Dick, donde entra en contacto con una inteligencia extraterrestre que él llama Wallis, y otro tipo de entidades, donde él se considera también una especie de profeta de la nueva etapa, donde él considera que llegó a ver el apocalipsis, donde él recibe tal información que luego le sirve para confeccionar sus novelas de ciencia ficción, esto nos pone sobre la pista de que la película que se va a hacer, basada precisamente en estas informaciones reveladas por Philip K. Dick, yo creo que son fundamentales. Así que algún día hablaremos más largo y tendido de eso. Sí, hay que hablar un día de eso, de una novela que se llama Las Nocturnas. También. Estaremos atentos a ese trabajo de Alanis Morissette. Continuaremos dentro de unos minutos en la tertulia de la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Os recordamos que queremos seguir recibiendo vuestras cartas o vuestras consultas. Nuestra dirección es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. También os recordamos nuestra dirección de correo postal, el de siempre, calle Fuerteventura 12, en San Sebastián de los Reyes, código postal 28.700 de Madrid. Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, 28.700 de Madrid. Lo dicho, continuamos dentro de unos instantes con los temas de actualidad científica del misterio en la tertulia. Ahora en Onda Cero, tiempo para las noticias, para conocer todo lo que ocurre en España y en el mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dos y seis minutos, 1:06 en la Comunidad Canaria. Continuamos con la tertulia de La Rosa de los Vientos, con la tertulia Zona Cero, con más informaciones. Una de ellas absolutamente sorprendente, pese a que ya se escribió un capítulo al respecto a finales de los años 80, cuando varios investigadores de la Universidad de Berkeley publicaron en la revista científica Nature un trabajo sensacional que dio la vuelta al mundo, que se conoció como el de la teoría de la Eva mitocondrial. Según ese estudio, fundamentado en la genética, los primeros seres humanos, tal cual somos en la actualidad, aparecimos hace 140.000 años en África, y desde entonces hasta ahora ya no sufrimos ningún tipo de modificación ni de mutación. Ahora se ha publicado un nuevo trabajo que complementa a este, que lo perfecciona. Lo ha dado a conocer la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias. No se ha efectuado, como tantos y tantos de estas características, con fósiles ni con restos, sino comparando 50 fragmentos genéticos de nativos de África, Asia y América. El resultado confirma lo que ya se tenía como teoría más aceptada entre los expertos, que es el origen africano del ser humano, pero va mucho más lejos, ya que determina que el hombre surgió hace exactamente 141.455 años a partir de una población, atención al dato, de nada menos que 12.772 individuos. A partir de ahí se produce un fenómeno que los autores de este trabajo califican como cuello de botella. Este grupo original de seres que después se convirtieron en los humanos que ocuparon todo el planeta fueron reduciéndose hasta quedarse en tan solo 600. A partir de ese momento, que se cifra en 51.102 años, ni uno más ni uno menos, el hombre, aquellos hombres, comenzaron a partir desde África hacia el resto del mundo, en concreto a través de Oriente Medio hacia todo el continente euroasiático, y fueron reemplazando a las diferentes poblaciones de homínidos. Es el trabajo más definitivo publicado hasta ahora sobre el origen a nivel genético del ser humano, y que demuestra lo que ya se sabía, pero con ya con una perfección, Carlos, absoluta. Sí, bueno, de hecho lo habíamos comentado de manera muy parecida, que los datos son prácticamente los mismos que hemos tratado en este programa desde hace unos cuantos años. Lo que me sorprende es porque afina a la perfección en lo que los genetistas llamaban la segunda oleada. Es decir, ya desde los primeros estudios, por ejemplo, del grupo de Cavalli y Sforza, hablaban de dos niveles de colonización, dos intentos. Uno en torno a hace unos 120.000 años, que los seres humanos abandonan África para intentar expandirse a lo que hoy es Medio Oriente, que fracasa, no sabe muy bien por qué, pero ese intento de colonización fracasó de manera estrepitosa. Y lo que yo nunca había oído es lo de la reducción hasta un número tan pequeño de humanos hace solo 50.000 años. Uh-huh. Lo que sí que es verdad es que sí se sabe también que en torno hace unos 50.000, 40.000 años, los seres humanos vuelven de nuevo a expandirse, llevando una ruta muy curiosa que se conoce bastante bien, que es una ruta que va bordeando el Océano Índico. Es decir, se pobló casi con toda seguridad antes Australia que algunas partes de Europa. Uh-huh. Es decir, este fenómeno de movimiento tan extraño, tan alejado. Sí, este estudio, perdona Carlos, he dicho continente euroasiático, pero ciertamente la parte de Asia es la que claro, primero es que se ocupó. A mí lo que me interesaría saber de aquí, porque no sé, claro, habría que mirarlo, es si pone fin a otro de los grandes debates que hay sobre los movimientos de población humanos originales. América. Que es, no tanto América como uh-huh. el problema es si los australianos, la población australiana desciende del primer movimiento, y no, bueno, no del primero, perdón, de un movimiento muy anterior que luego no tuvo relación de nuevo con el grupo o bloque principal de humanidad hasta pasado de nuevo una enorme cantidad de tiempo. Claro, porque eso solucionaría algunos problemas que no quedan muy claros referentes a la presencia de seres humanos y, por ejemplo, a la navegación. Uh-huh. Es decir, hace poco se empezaba a discutir sobre la posibilidad de que los seres humanos navegaran hace 40.000 años. Pero es que parece ser que es cierto. Uh-huh. Habla de oleadas sucesivas a partir de esos 51.000 años. Bueno, en grupos pequeñísimos. En grupos muy pequeños que fueron reemplazando a las poblaciones de Homo erectus y de otros ancestros humanos que existían en diversas partes del mundo. Por cierto, que tardaron miles de años en reemplazar. Tantos y tantos miles de años que habla de que el comienzo, genéticamente hablando, del ser humano en América lo retrotrae a lo que se ha dicho hasta hace apenas una década, es decir, volvemos a entonces, porque habla de que esa llegada de los ancestros humanos a América se produjo hace 10.280 años, sí, es que a nivel genético. Claro, la genética en eso es como la matemática casi, o sea, una vez que sean capaces de... A través de Bering, claro. Claro, que, bueno, a través de Bering, ahí es donde de nuevo vuelve a haber una discusión, claro. Si los restos de la población de la Patagonia sur, de la zona andina del sur de Chile, pudieron llegar o tener en parte un origen oceánico que la genética, por cierto, parece defender bastante uh-huh. claro. O sea, cuando digo oceánico, que procederán de las islas de Oceanía Sur. Claro, bueno, yo creo que este trabajo es muy políticamente correcto porque dicen sí, que a través exacto. de Bering, no dicen la no llegada el puente de Homo sapiens tampoco de Groenlandia ¿no? ni de otro uh-huh. sitio. Pero por cierto, es que en cualquier caso, una llegada de hombres a América desde Europa, en cualquier caso hubiera sido muy reciente. Hubiera sido en los tramos finales de la última colonización, pero probablemente es el puente de tierra o la navegación corta que también para defender. Me acuerdo, por ejemplo, ahora mismo de un documental de Discovery Channel sobre la posible colonización de América desde las zonas noratlánticas de Europa, es decir, de España y Francia, de la cultura solutrense, que me pareció una verdadera maravilla, lo bien fundamentado y lo bien argumentado que estaba. Pues bueno, podría defender esa teoría, pero es una teoría mucho más reciente. Ellos hablaban de en torno a unos 10.000 años antes de Cristo, pero siempre dando por hecho que ese tipo de humanos tuvo que encontrarse en algún momento con los grandes cazadores del Pleistoceno que vivían en América. ¿Qué fecha has dicho, Bruno, que oficialmente que entran en América? Que entran en América a través de Bering, no a través de otras... Sí. Y, digamos, los genes actuales que tenemos los seres humanos y que tienen los seres humanos americanos en estos momentos, tanto de América del Norte como de América del Sur, llegaron hace 10.280 años. No quiere decir que no existieran, este trabajo no quiere decir que no existieran otros Homo sapiens, pero que los que sustituyeron a las poblaciones que ya existían y los que, digamos, determinaron el punto a partir del cual la genética marca el comienzo de la aventura del Homo sapiens en América es esa fecha. Es que esto plantea un problema, por ejemplo, con la Gossante, con Monteverde, con sitios que claramente son, claro, anteriores. La lucha entre la genética y la búsqueda de fósiles pero que es parece que eso, pero es que ahí está claro que no. Una vez más vuelven a estar reñidos, porque es cierto que ahí ratificaría la teoría del hombre de Clovis, de los 12.000 años de antigüedad que entraron por el estrecho de Bering, pero por otra parte se da de tortas con los yacimientos que se han encontrado tanto en México, por ejemplo, en Chile, ¿no? No, los de Monteverde de Chile o los de la Gossante en Brasil. De 30.000 y de 40.000 años. Claro, pero pueden ser Homo sapiens, pero no los... Sí, de origen oceánico. De origen no otra oceánico cosa. Claro, y no los que determinaron la continuidad. Los que entraron por Bering, ¿no? Casi seguro que tienes antigüedad de los 12.000 años porque es la época en la que pudieron entrar. Porque claro. Es cuando estaba helado esa parte, ¿no?, del continente para que pudieran entrar como un paso natural, ¿no? pero lo que no quita de que hubiera oleadas distintas, posiblemente algunas por el Pacífico y otras directamente por el puente de tierra europeo. No, claro. Y por el puente de tierra europeo. Por el puente europeo, efectivamente, porque sí, esa sí. Es la última teoría de hace un par de meses. Esa es la que acabo de decir de Discovery Channel, que me pareció, pero trabajadísima, es decir, de la cultura solutrense del occidente europeo, de Francia y España, de lo que es Francia y España. Pero vamos, que es la clásica polémica de toda la vida, es genetistas contra antropólogos, cuando realmente se debería conjugar un poco esas dos teorías. De hecho, fíjate que incluso entre los propios genetistas hay una pequeña contradicción, que lógicamente la contradicción es porque no existen todavía los medios suficientes para determinarlo. Se habla de la Eva mitocondrial y siempre se ha especificado de que serían esos 150.000 años o estos 141.000. Pero también se ha intentado buscar el Adán, no el mitocondrial, porque eso solo se puede heredar de las mujeres, pero sí el cromosoma Y, el más antiguo que se ha podido retrotraer dentro de lo que es la especie masculina del Homo sapiens. Y se llega a 180.000, es decir, estamos hablando de una diferencia de 40.000, 50.000 años de diferencia que no debería tener lógica dentro de la misma estructura genética, ¿no? ¿Por qué no se ha llegado a esa unión de fechas entre el hombre y la mujer? Sencillamente yo creo porque no tenemos a lo mejor los medios suficientes para elaborarlo y aparte porque es mucho más efectivo el análisis dentro de las mitocondrias porque pasan de madres a hijas que no el cromosoma Y que va siendo mucho más deteriorado y mucho más adulterado a lo largo del tiempo y de las generaciones. Del origen de la especie humana a un lugar, viajamos ahora, a un lugar en donde, bueno, pues se están dando algún que otro síntoma de que la especie humana, esa especie humana que comenzó según estos estudiosos hace 141.455 años, está en plena decadencia, que es Irak, en donde parece, Carlos, que se va a probar un nueva arma. El nombre que se le ha dado, efecto a Dios, pero detrás se esconde cosas terribles, Dios, posiblemente. Efecto ¿no? a Dios, es las ondas milimétricas, armas de onda milimétrica. Fueron aprobadas oficialmente por el gobierno norteamericano en el otoño del año pasado, de 2006, y teóricamente se supone que como sistemas de armas no letales, porque se supone que pretenden no matar, estaban destinadas a ser utilizadas por fuerzas de seguridad del propio ejército norteamericano. Sin embargo, lo que da la sensación es de que esto puede acabar cayendo en manos de cualquiera de los múltiples grupos de soldados privados que existen ahora mismo en Irak, desgraciadamente, porque la situación empieza a ser el que sobre la guada, no lo voy a citar aquí, porque es ya un problema casi de índole mundial. El arma de onda milimétrica es un sistema que utiliza una onda no letal, que lo que se supone es que genera energía que inflige dolor al cuerpo humano, es decir, a los blancos vivos humanos, animándolos, bueno, para abandonar una zona, por eso le llaman efecto adiós. Se supone que cuando tú enciendes un arma de onda milimétrica, la gente que está no puede soportarlo y se va, se tiene que retirar o irse del lugar. Supongo que provocando algún tipo de, claro, de alteración. Eso lo quiero decir, efectivamente. Es decir, las ondas milimétricas son más largas en longitud que una radiografía, o sea, porque todo el mundo sabe lo que es, y son más cortas que un microondas, de manera que lo que generan básicamente es un sistema que produciría la sensación de que te estás quemando, de que tienes un calor enorme repentino, que te estás abrasando y que tienes que irte de allí como quien aparta la mano del fuego, de la misma forma. De forma que si tú entras en el campo de acción de un arma de ondas milimétricas, por la sensación que tienes que te estás quemando, con lo cual rápidamente sales corriendo allí o te vas. La verdad es que las pruebas que hicieron, porque estos tipos lo prueban como humanos, no es una broma, las pruebas que hicieron fue para ver que generaba una rojez prolongada y ligeras ampollas. O sea, que quema de verdad. Claro. O sea, acabo de decir que es un punto, que es un haz de onda que queda en su longitud, como he dicho, entre una radiografía y un horno de microondas. Pero y que no sabemos el efecto si secundario, tiene efectos secundarios a largo plazo. De ningún tipo, ¿no? Pero imagínate, ahí está el problema. El tiempo que llevamos estudiando eso es muy corto. El problema sobre todo porque, claro, hombre, no se da por hecho que la gente no se va a quedar ahí a haberse sometido al impulso. El problema, ¿y si tú entras en un campo de acción de un arma de ondas milimétricas y no te puedes ir? Que ese es el problema. Porque claro, todo esto parece muy sencillo si tú lo utilizas en un campo abierto, en una zona vacía. Pero en un lugar de conflicto, de guerrilla urbana y de violencia brutal como Irak, utilizar un arma de unas milimétricas con gente que a lo mejor no has visto, niños, por ejemplo, que han podido quedar atrapados en una casa, en una zona, que no tengan obstáculos entre medias y que se queden y no puedan irse del lugar. Es que hay dos variables. Hombre, probablemente una es el alcance y otra es la permanencia. Probablemente es mejor eso a que te pegue una ráfaga ametralladora, pero las cosas como son, ¿no? Pero la verdad es que incluso lo de las armas no letales creo que se está jugando con algo que es terriblemente peligroso. Que es la situación de que hay armas que no son armas. Y no, las armas son armas. Exacto. O sea, así de sencillo. Le llaman no letales, pero bueno. Claro, no, es que un arma siempre es un arma. Si no, no se llamaría así. Tendría otro nombre. Claro. Se llamaría convencimiento, diálogo, pero no se llama arma. Un arma es un arma. Entonces, otra cuestión es que las... Hombre, no es lo mismo que lanza una bomba atómica que una granada. Pero el hecho cierto es que probar estas cosas y probarlas así, pues tiene un riesgo. A mí, por lo menos, siempre me preocupa. Sobre todo porque hay algo muy sorprendente. Sabéis que en Irak hay actualmente ya en operación un núcleo bastante alto de robots militares. Esos robots militares, todos bajo control humano, no son máquinas autónomas al 100%, pero tienen ciertos protocolos de condicionamiento en su función de funcionamiento. Son bastante más autónomos que los robots clásicos, por ejemplo, que los Goliath de la Segunda Guerra Mundial. Estos ya no llevan cable ni nada, son cosas bastante bien hechas y bastante poderosas en el sentido de la respuesta que pueden dar. Pues puede montar armas de onda milimétrica. Pero siempre se puede abrir un debate que creo que es peligrosísimo. Apostar por una o por otra. Sobre todo, que es, ¿quién toma la decisión? Claro, ¿enciendo el sistema de onda milimétrica o les lanzo cuatro cañonazos? Claro, que esa es la discusión. Se puede decir, bueno, es más recomendable usar esto, el efecto adiós, si se quiere, como se hizo hace dos años, bueno, pues vaciar una ciudad para buscar determinados objetivos, como era Faluya. Y no conquistar a casa que se metió a metro y destruirla entera. Claro. La verdad es que, pero por lo menos es un debate interesante, que estos debates existan y por lo menos que la gente sepa que estas cosas existen. Yo creo que si ahora mismo hiciéramos una encuesta en España y preguntáramos, ¿sabe usted que en Irak hay centenares de robots militares armados? Dice, ¿cómo de robots? Sí, de robots. De máquinas armadas. Es decir, máquinas armadas que hacen labores de copatrulla con el ejército norteamericano. Dices, bueno, ¿a que suena raro? Sí, hasta que lo empiezas a ver. Entonces, estas cuestiones, que es ir metiendo elementos mecánicos diferentes en lo que es el puro acto humano dentro de las labores peores de lo que hace el ser humano, como es el caso de la guerra, a mí me parecen temas por lo algo menos peligroso, para pues, ir un debate serio en el mundo. Claro, todo esto, o por lo menos yo tengo la sensación de lo que intentan es un efecto de propaganda para humanizar la guerra. Uh-huh. Que es muy peligroso. La guerra no se puede humanizar. La guerra es lo que la guerra es la guerra. Es que cuando la humanizas, pero intentas humanizar como diciendo, cuidado, no tiene efectos letales en primera instancia. Luego ya se te deja tuerto, te deja paralítico, te deja tonto, eso ya como que vamos no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque no son muertos inmediatos. Jesús, dos cuestiones, porque son cuestiones jurídicas muy debatidas desde el siglo XIX, desde Solferino y Magenta, sobre todo desde esas dos batallas, porque es lo que hace o lo que provoca a Henri Dunant el nacimiento de la Cruz Roja. Él sabéis que es testigo, el suizo, país neutral, ve el desastre y decide hacerlo. No, yo no estoy en contra. Nobel de la paz. La humanización de la guerra me parece bien. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que lo que he dicho es que son armas. Por cierto, has dicho una cosa muy importante ahora que citas a Philip K. Dick, que me ha hecho rememorar no solo de las armas de onda milimétrica, sino también el tema de los robots militares. En Blade Runner, o sea, en Sueña los ovejas con los androides como ovejas eléctricas, se plantea una figura para las réplicas, que me parece una palabra más correcta de replicante, que en la película queda muy bien reflejado. ¿Qué son los replicantes de la película? ¿Qué trabajos tienen? Hay dos trabajos. Venga, ¿qué son? Prostitutas y soldados. ¿Os acordáis? Es que fíjate qué curioso. ¿Dónde van encaminadas las cosas? Pues también para el debate futuro. Lo dejo ahí. Bueno, y además tenía, no el don de la profecía, pero sí tenía el don de adelantarse a muchos acontecimientos futuros, ¿no? Incluso a su propia muerte, que también dicen que... ¿Sabéis que en Japón, o sea, hace poco, de una manera anecdótica, pero me ha parecido divertidísimo el artículo, se ha visto un debate muy curioso sobre las futuras regularizaciones de matrimonios entre seres humanos y máquinas? Bueno, por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Sí, te paso los cibos. No, ya se habló hace poco en Corea, a nivel gubernamental, del problema de la ética de las máquinas. Es decir, ir más allá de las leyes robóticas Asimov y empezar a figurar elementos éticos que vayan apartando a las máquinas de ciertos comportamientos o cuestiones humanas, porque es que las máquinas en los próximos 100 años se van a parecer mucho a nosotros. La ciencia aplicada a la tecnología, intentando dibujar un futuro, no sabemos si halagüeño o no, preocupante y que motiva el debate, pero la ciencia en ocasiones, Jesús, en muchas ocasiones lo que hace es buscar en el pasado, buscar en personajes históricos determinados enigmas, determinadas circunstancias que se desconocen o que no se sabía exactamente la causa sobre ellas. En este caso concreto, respecto a la figura de Karl Marx investigando sobre una enfermedad de la que existían determinados indicios, que resulta que no es lo que se presuponía, que es una cosa distinta, que es algo distinto lo que él sufría. Distinto. Y además algo que pudo haber influido en sus escritos, según esta investigación que se ha hecho recientemente y publicado además en el Diario Británico de Dermatología, porque lo que dice que sufría Karl Marx era una enfermedad dermatológica supurativa, que puede producir trastornos psicológicos. Todo esto es un poco las conclusiones que ha llegado un especialista británico en dermatología, donde pues ha revisado, es verdad que ahora hay una tendencia, ¿no?, un poco a revisar sobre todo los antecedentes médicos de los grandes personajes, porque están viendo que gran parte de su obra, alguna vez hemos traído a la tertulia casos de Renoir o de Gas, por ejemplo, que su enfermedad influía de una forma directa en su pintura y en la forma de ver la realidad, su realidad, ¿no? Pues en este caso, el autor del Capital o del Manifiesto Comunista dice que también en parte se debió ver influenciado por esa dolencia, esa enfermedad dermatológica que tiene un nombre, que es hidradenitis supurativa. Esa hidradenitis, uno de los síntomas es la alineación, es decir, te crea ahí ciertos problemas mentales y, por cierto, es un concepto utilizado por Karl Marx en su obra más importante, siempre según la tesis de Sam Schuster, que es este especialista, este médico británico, que es el que sostiene, desde mi punto de vista, pues cogido por los pelos, su teoría. La hidradenitis lo que hace es que sudas mucho, tanto por las axilas como por las ingles, y se caracteriza por la aparición de pústulas purulentas. Bueno, todo eso, esos furúnculos o carbúnculos, que según el profesor Schuster eran demasiado persistentes para que fuera lo que suponía, porque además incluso era una enfermedad que ya estaba diagnosticada desde el año 1839, pero no se le diagnosticó como tal al filósofo alemán, a Karl Marx. Pero, sin embargo, tirando del hilo, sí se dio cuenta, por ejemplo, que estos forúnculos que él padecía en 1846, que es cuando él empieza a comentarlos en sus cartas a los amigos, por ejemplo, a Friedrich Engels, el coautor del Manifiesto Comunista, cuando se empieza a quejar de esa enfermedad, es lo que él dice, que esa falta de autoestima que tenía Carlos Marx, entre otras cosas, se podría deber a estos furúnculos, a estas glándulas sudoríperas, aporocrinas, como se llaman, que es lo que le hacía tener una sudoración irritante en su piel y que le producía, por una parte, problemas mentales, en el sentido de que no le permitía una concentración excesiva, y por otra parte, le podría generar eso que luego comentan, que era su falta de autoestima y que queda revelada en muchas de sus obras. Y eso, según la tesis de este médico británico, ya digo que yo creo que es ir demasiado lejos e hilar demasiado fino, es lo que le pudo haber condicionado algunos de sus escritos o por lo menos algunos de sus estados mentales a la hora de escribir estas grandes obras del comunismo. Fue tratada su enfermedad con arsénico, con emplastos, con punzadas, pero sin resultado, sencillamente porque no fue diagnosticado con la enfermedad correcta, con la que realmente tenía. Entonces, claro, eso pues derivó en una serie de consecuencias físicas, yo no creo que tanto mentales, a pesar de que él utilizó un poco su enfermedad dermatológica diciendo que tenía una enfermedad verdaderamente proletaria, ¿no? Siempre utilizando su lenguaje, su terminología, que le hizo tan célebre porque pensaba que era una enfermedad un poco del pueblo, porque bueno, esas pústulas que eran poco agradables de ver, pues que eran también extensivas a otra gran parte de la población y que eso, sin embargo, no lo tenían los reyes, no lo tenía la nobleza, que tenían otras enfermedades como la gota, que venía derivada por una alimentación que los proletarios no tenían. Es decir, que incluso a su propia enfermedad sí que le sacó una serie de consecuencias, de eso a decir, como dice este dermatólogo inglés, ¿no?, Sam Schuster, decir que eso pudo haber influido en su literatura, en el a la hora de establecer, por ejemplo, esos grandes postulados como que la religión es el opio del pueblo y cosas similares, pues hombre, ya te digo, me parece que es exagerar un pelín, pero de todo hay en la viña del Señor, y yo creo que es bueno también tener en consideración estos problemas médicos, porque qué duda cabe que eso, claro, que influir tiene que influir en su vida. Otra cuestión ya es que lo haga en su obra, ¿no? Exactamente. Otra investigación sorprendente, de la que hemos conocido los detalles en los últimos días, tiene que ver con los viajes astrales. Se trata de un trabajo publicado la semana pasada por el The New England Journal of Medicine, una de las publicaciones científicas médicas más importantes del Reino Unido. El estudio ha sido llevado a cabo por Vic de Ryder y su equipo del Hospital de Amberes. Han trabajado para realizarlo con un hombre de 63 años que parecía diversos trastornos, para los cuales fue tratado con estimulación artificial eléctrica en el cerebro. Durante esas estimulaciones sufría la clásica experiencia de sentirse fuera de su cuerpo. Describía lo que popularmente se conocen como los viajes astrales. Se efectuaron dos tipos de descargas para examinar cómo vivía este sujeto sus viajes astrales, sus desdoblamientos. En la primera de este tipo de experiencias se le sometía a una descarga, entre comillas lo de descarga, una descarga real sobre determinada parte del cerebro. En la otra se hacía aparentemente lo mismo, pero era falsa. Era únicamente placebo, es decir, se efectuó la investigación como se llevan a cabo con los nuevos fármacos. Lo que se quería averiguar es si él vivía el desdoblamiento astral o el viaje astral cuando se le estimulaba de ambas formas. Se descubrió que no, que solamente cuando se producía la descarga real, el hombre, este hombre de 63 años, vivía esa experiencia. En caso contrario, en las descargas falsas no las vivía. Lo que determinó y lo que ha servido para determinar a los estudiosos de la inexistencia de un origen psicológico para este tipo de vivencias y que se trata de algo orgánico. Él mismo se veía 50 centímetros por detrás de su cuerpo cuando se sometía a este tipo de experiencias y se registró y se ha localizado, gracias a las fotografías de su cerebro, la experiencia en una parte del cerebro muy concreto, en el lóbulo parietal superior y en la parte posterior del tálamo. Es importante señalar que el estudio no logra descifrar el enigma de por qué se producen estas experiencias, pero sí al menos las localiza, algo que ya había señalado Olaf Blanke, el estudioso suizo, hace unos meses en la revista Nature, pero él sí concebía tras su estudio que aquello explicaba y justificaba de forma definitiva el fenómeno. Aquí no se va tan lejos, se dice que sigue sin saberse las causas, pero sí que se ha localizado, que ya se puede señalar en el mapa, como decíamos al principio, marcar con una chincheta el punto en donde están los viajes. Si te has fijado en lo que acabas de decir, lo has dicho además muy bien, porque has citado el estudio que trajimos aquí, no sé si tú mismo, hace unas cuantas semanas, donde sí decían, o lo trajo Jesús, creo, donde decían haber descubierto el fenómeno de los viajes astrales. Bueno, esto es más correcto, reconocen que lo han descubierto, pero fijan una posición. Independientemente de la valoración científica del estudio, que no sé cuál harán los especialistas en el tema, o de la mía, que me parece siempre muy bien todo lo que sea avanzar y conocer más sobre nosotros mismos, aquí hay una cosa muy importante, y es que esto está generando una especie de mito, que es algo parecido como los... Ahora está muy de moda en la historia, que es el pensar que el documento original, por el hecho de ser, por ejemplo, una carta que Napoleón le manda a Jesús... ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Imagínate, Napoleón antes de Austerlitz le manda una carta a Jesús. Un historiador lo descubre, y entonces lo que dice la carta es seguro que es cierto porque lo dice Napoleón. Bueno, ¿y qué pasa? ¿No se mienten las cartas? Pues claro. Pues este es el mismo problema. Es decir, claro. Tú identificas el punto, pero eso no quiere decir que haya solucionado el problema. Dice, bueno, es que hay una parte del cerebro que parece que recoge algo. Bueno, sí, ¿y? Claro, ¿y? ¿Y qué? Sí, sí, que son variaciones sobre el mismo No, que tema. Está bien, que estaba avanzando, pues bueno, siempre está bien. Pero bueno, fíjate que un primer paso, y hemos hablado muchas veces de eso cuando hablamos de los viajes astrales... Pero es que este estudio contradice en parte el anterior, el de hace dos meses. Claro, y si se hace un estudio dentro de dos meses verás que también tiene sus matices, incluso puede decir todo lo contrario. Pero si vamos un poco a lo estricto del viaje astral, tal como dicen la mayoría de los especialistas, que un viaje astral, por ejemplo, es cuando soñamos, es decir, cuando vamos a otro tipo de mundos totalmente oníricos y distorsionados y grotescos... Eso sería un viaje astral, pasa que no controlado por nosotros. Pues fíjate cómo cambiaría la interpretación también de este estudio si eso se llegara a admitir algún día. Es decir, que justo cuando nosotros estamos durmiendo y sobre todo soñando, estamos haciendo viajes astrales. No voluntarios, sí forma parte de nuestro inconsciente, pero viajes astrales en definitiva. Entonces la explicación que se daría sería totalmente diferente para explicar un mismo fenómeno. Claro, entonces... Luego están los que lo niegan radicalmente, con lo cual no vamos a ninguna parte. Y muchas personas, perdona Jesús, sí, que lo provocan en sí mismos. Es decir, están las tres formas de vivirlos. Mediante este tipo de experiencias, utilizando la tecnología para, digamos, activar el interruptor en el cerebro de las personas que se someten a esta experiencia, quienes lo viven sin ningún tipo de provocación del hecho en sí mismo y quienes lo causan en sí mismos. ¿Quién nos asegura que lo que están haciendo estas personas al provocar esos viajes, sean lo que sea, no vamos a entrar en más valoraciones, no lo hago, pero quienes nos dicen que lo que están haciendo de forma voluntaria por ellos mismos es exactamente lo mismo o algo muy parecido a lo que los científicos están haciendo con el empleo de la tecnología activando ese interruptor? Exactamente. Sí, por eso digo que es muy, muy buena la consideración, porque, y eso ha pasado muchas veces, no sé si en este caso, el experimentador está influyendo sobre el experimento muchas veces. Entonces eso no hay que olvidarlo. Hay una parte psíquica también que a veces está alterando el procedimiento o el proceso que tú estás siguiendo para un determinado estudio, ¿no? Como en este caso. Entonces eso es algo que no se tuvo casi nunca en cuenta en otro tipo de procesos y que ahora se han dado cuenta de que a lo mejor un mismo proceso, un mismo análisis efectuado prácticamente con los mismos parámetros, pero con otros investigadores distintos, da unos resultados diferentes. ¿Por qué? Porque ha intervenido ahí una carga psíquica del propio experimentador que ha alterado esos resultados, y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de estudios donde el cerebro, donde las ondas cerebrales tienen tanta importancia, porque en definitiva el viaje astral es una modificación de esa vibración de las ondas cerebrales. Entramos en el tiempo de nuestros oyentes, cuando faltan 25 minutos para las 3 de la madrugada. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Recordamos una vez más esa dirección de correo electrónico a la que se pueden dirigir, rosa.vientos@ondacero.es, y además la dirección postal, Fuerteventura 12, calle Fuerteventura 12, Onda Cero Radio. Por supuesto, programa La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, código postal 28.700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Cuéntanos, Martín. Pues comenzamos con el correo electrónico de Félix, que nos escribe desde Madrid porque ha caído en sus manos los protocolos de los sabios de Sion. Y dice que independientemente de quien los haya escrito, parece que lo que proponen, dice, esos protocolos se va cumpliendo, como si de una trama conspirativa se tratara. ¿Qué opináis sobre el tema? Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones, Carlos y Jesús han sido muy rotundos. La falsificación de la policía zarista, sí. Exacto. Claro, pero tiene dos variantes. Vamos es a que, ver, claro, otra cosa es... O sea, una cosa son los protocolos de los sabios de Sion, que es un libro que se puede encontrar en muchas librerías, donde se sabe perfectamente la génesis de ese libro, es decir, es una falsificación. Ojo, el libro no es falso, me refiero, es un libro que existe. Es una falsificación los postulados que ahí se establecen para denigrar al... Al movimiento sionista, básicamente. Exactamente. Además, sí. Otra cosa es las cosas que se cuentan ahí. Y las cosas que se cuentan ahí son válidas para los judíos y para cualquier Estado y para cualquier régimen de cualquier época. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo se puede dinamitar los cimientos de un Estado creando terrorismo, creando disturbios, creando una sensación generalizada de inseguridad. Es decir, ese tipo de cosas que sirven para derrocar un gobierno perfectamente. Entonces, es válido para todo. Lo que pasa es que todo eso se lo atribuyen a los judíos. Es decir, crean una especie de confabulación, o por lo menos es la tesis que se mantiene en los protocolos de los sabios de Sion, para intentar derrocar algo. Entonces, por eso digo que son como pequeños matices. Una cosa es la génesis del libro, que se sabe, el Sergio Nullius, cómo lo crea, y precisamente instigado además por el poder imperante en aquella época para intentar desestabilizar un poco el sionismo que estaba emergiendo. Que lo consideraban aparte de todo una amenaza para el régimen zarista ruso, porque por hecho lo era, aparte de todo. Cosa es las estrategias que se establecen ahí, que son correctas, pero como manual del terrorismo para crear una inestabilidad en una pequeña población o en un estado completo. O sea, entonces, por eso dice que es muy actual. Es que también hay una cosa, es que... El príncipe de Maquiavelo. No, pero es que hay algo más, Jesús. Los protocolos de Sion han sido agrandados posteriormente con elementos falsos, más falsos todavía que los primeros, que iban, por decir una manera, apuntando en la misma dirección que lo que primeros investigadores crearon, con lo cual es como el Necronomicon. Hay versiones, todas las que quieras, porque como no han existido realmente, ya no se parecen casi a los primeros. Han cambiado tanto con el paso del tiempo que ya, bueno, es que ni siquiera son los originarios. Pero ya es inevitable que surja la cuestión y que mucha gente siga preguntándose si de verdad apunta hechos verídicos. Pero es que, claro, vamos a ver. Es que algunos de los postulados del sionismo que han tenido éxito, por ejemplo la creación del Estado de Israel, estaban apuntados por Theodor Herzl a finales del siglo XIX. Pues claro, si en el momento que hay ciertas cuestiones que parece que se van cumpliendo, dicen, hombre, esto es verdad. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra cosa es que Jesús lo ha explicado muy bien. ¿Era el sionismo enemigo del régimen zarista? Sí. Sí, claro. Y había que acabar con él. Claro. Sí, fue... Es que hay un montón de elementos que es que son ciertos de verdad. Una pero... manipulación, una ¿pero manipulación muy bien orquestada hasta sí. el punto de que estamos hablando de un libro que se publicó a principios del siglo XX, 1902, 1903, y todavía se sigue hablando de él. Pero es que ha generado también leyendas urbanas, y te lo digo a ti, Bruno. Es que ahora mismo es ya en sí mismo una leyenda. Porque continuamente, bueno, continuamente, cada cierto tiempo estoy escuchando que hay algún dirigente árabe que regala de nuevo, a sus invitados siempre sí. un libro de los protocolos. ¿Pero de los qué hombres. Versión? Se hablaba de Gaddafi, se hablaba de Khomeini, se hablaba de Saddam Hussein. Y me consta que la gran mayoría de las veces que sale esa noticia es falso. Claro. Pero se sigue manteniendo un poco como diciendo, fíjate, lo tienen como libro de cabecera los grandes líderes musulmanes para decir, fíjate qué malos son los judíos y cómo se lo entregan a todos los dignatarios que les van a visitar a sus respectivos países. Todo eso es falso. Es una leyenda recurrente. La última es en la tribu del Irán, ¿no? Me parece. Sí, creo recordar que sí, porque además... Se ha atribuido mucho su filosofía y su planteamiento sobre el pueblo judío al contenido de esos protocolos, ¿no? Sí. Hay muchas leyendas a propósito de los sí. de los protocolos de los sabios de Sion, y muchas leyendas también sobre el pueblo judío, como esa del 11 de septiembre, de que no había judíos. No había judíos en las torres, murieron a patadas. Sí. Pero bueno, sí. Más cuestiones. Javier Gómez, que es de Móstoles, nos cuenta que hace unas semanas pasó sus vacaciones en la eterna Venecia. Dice que antes de regresar a España encontró en una escondida plaza al norte de la ciudad una extraña iglesia llamada Santa María Magdalena de Canareggio. De planta hexagonal, nos cuenta, está dedicada a la polémica virgen y supuesta madre de la estirpe de Jesús, y por si fuera poco, en su portada destacan unos extraños signos que, según cree el oyente, son masónicos, y la inscripción no menos curiosa, Sapientia edificabit sibi domum. Y os pregunta si sabéis algo más sobre sus orígenes y cualquier otra curiosidad que podáis comentar. Solo los signos no son masónicos, son marcas de cantero que eran muy parecidos, los emblemas, había compases, repartidos, cartabones. Y el hecho de que sea una iglesia dedicada a Santa María Magdalena no es nada extraño. En España también hay iglesias a María Magdalena. Es decir, se ha pensado a raíz del Código da Vinci que todo lo que estuviera bajo la vocación de María Magdalena tiene ese carácter esotérico, en fin, como... custodiadora del Santo Grial, y entonces posiblemente hay alguna pista ahí que hay que desvelar, nada más lejos de la realidad. Es decir, María Magdalena siempre ha sido considerada pues como alguien muy importante dentro del cristianismo, del primer cristianismo, y como una de las discípulas favoritas de Jesús, y todo lo demás, es decir, todo ese linaje crístico que se le asocia a María Magdalena, nada ves en este tipo de iglesias, sea la de Venecia o sea la de algún pueblo castellano. Es decir, que hay que poner cada cosa en su sitio. Es decir, que es verdad que María Magdalena tiene su importancia, pero igual que tienen importancia todas las iglesias, por ejemplo, que estén bajo la vocación de San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque muchas tienen que ver con los templarios y otras tienen que ver pues con otra serie de cultos mistéricos que se hacía, porque donde se colocaba el nombre de San Juan Bautista en una iglesia, casi seguro que antes había sido un ninfario pagano, es decir, un lugar donde se reverenciaba a las diosas, a las númenes de las aguas, y por lo tanto siempre se buscaba como el santo más atractivo a San Juan Bautista. Es decir, que de cada santo o de cada santa, incluso de cada advocación de la Virgen, le podríamos sacar bastantes connotaciones. Lo malo es que todas las que tienen que ver con María Magdalena proceden de la misma fuente, que es el Código da Vinci. Pero en este caso, lo que dice Carlos, las marcas no son masónicas, sino son marcas de cantero, y María Magdalena, por supuesto, es una santa. Igual que ha habido otro tipo de santas, que ahora tiene mucha importancia, pero que hace mucho tiempo no tenía la menor importancia, salvo pues todo lo que sabemos alrededor de la figura de Jesús y de ser su discípula favorita, porque tenía discípulos favoritos, que era San Juan, no San Juan Bautista, sino su discípulo amado, que siempre se ha dicho que era San Juan Evangelista, y su discípula favorita, que en este caso era María Magdalena. Pero eso nos lleva a otro tipo de consideraciones muy poco esotéricas y muy teológicas, que no vendrían al caso. Hemos recibido varios correos electrónicos, como el de Pedro o el de José Manuel, que nos escribe desde Elche, para preguntaros sobre el misterio de los discos Dropa. Según el rotativo ruso, nos cuenta José Manuel, como somos calle Pravda, los platillos voladores de piedra de unos 400 kilos fueron hallados a finales del pasado mes de septiembre durante excavaciones en una mina de carbón cerca de la aldea de Uyuanju, en la provincia de Tianxi. Con ello, dice nuestro amigo, se reabre un misterio que se inició con un extraño descubrimiento hecho por un arqueólogo chino, Chi Putei, catedrático de la Universidad de Pekín, y sus estudiantes en las montañas de Bayan Karakula, bueno, cerca del Tíbet. Cortamos ya, si quieres, porque es todo falso. Ya está. lo anterior y lo actual. Qué radical es, Carlos. Es volver de nuevo algo, pues mira, como es decir, que Pravda ha publicado que se han hecho nuevos descubrimientos sobre... Efectivamente. No. Un descubrimiento similar que podría reabrir el dato, el caso de Varian Karula. Sí, pero esta vez han aumentado los kilos, porque ahora dice que son discos de 400 kilos. Sí, pero es que además es cierto, porque en el caso de Varian Karula se llegó incluso a descubrir cómo se generó el fraude, porque... Cuidado, no es una leyenda urbana en el sentido que nace de un hecho real. No, este se provocó de una manera clarísima. Da la sensación de que Pravda se ha quedado sin fuentes de información. No, aquí la cuestión es... Porque se publican muchas cosas. Últimamente demasiado, se están pasando. ¿No? Pero aquí la cuestión es quién lo ha hecho esta vez. Porque en el caso de los Drogba, se sabe quién fue el que lo difundió erróneamente y el que lo lanzó al mundo entero. El que lo difundió erróneamente fue Bergier, que es el culpable de todas estas cosas en general. Pero el que hace mundialmente famoso a los Drogba es Erik von Däniken. Bueno, pues vamos a empezar porque los Drogba ni siquiera existen como etnia, ni han existido jamás. O sea, ese sería por empezar por algún lado. Pero toda la historia de los discos de Varian Karula, que además es bastante fácil encontrar en internet, la verdad, si alguien quiere investigarlo, porque es facilísimo. La reproducción de los discos que tienen, claro, están grabados alrededor. Pero además con un agujerito en el medio. De las cosas que internet vale para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Es decir, pasa como lo de Rudolfen, por el cual soy famoso en el mundo. Es decir, ese famoso error que estaba la solución en el mismo lugar donde encontrabas el error. Claro. Bueno, con los Drogba pasa exactamente lo mismo. Es decir, la realidad de cómo nació el mito, cómo se creó, cómo se difundió, qué había detrás, cómo se falsificó y qué se pretendía, se es facilísimo. A principios de los años 60, además, sí. Se sabe la revista noticia. Y se sabe, sí, muchísimas cosas de que es un dato falso. Básicamente, para el que no conozca un poco los discos Drogba, lo resumo. Está hablando de una especie de seres extraterrestres que descienden en esta zona del Tíbet, en Varian Karula, pequeñitos, cabezones, raspada, que por un problema tecnológico no pudieron otra vez regresar a su planeta. Entonces crearon como una especie de etnia endogámica en este lugar. Y entonces, pues para contar su historia, dejaron para la posteridad estos discos, donde se hablaban, miles de discos, se comentaba, donde se hablaba de quién eran ellos, de dónde procedían, qué es lo que hicieron, incluso los contactos que tuvieron con los terrícolas. Sí, y sí, cómo porque se ellos fueron incluso... extinguiendo porque eran endogámicos, es decir, no podían tener, claro, una comunicación sexual, se entiende, con los terrestres, y entonces pues fueron desapareciendo poco a poco. Yo pensé que incluso la historia es tan divertida que incluso hacían como partícipes de la leyenda a los que ni siquiera podían contarla, porque como no existían. Entonces, claro, es decir, a partir de ese encontró el eslabón que llegó hasta la cadena, que demostró que, bueno, que no solamente todo era falso, sino cómo se había ido creando la leyenda y engordando. Es de estos mitos que yo veo que es indestructible ya. O sea, es otro que cada cierto tiempo vuelve. Sí, pero este no es tan conocido como otros. Exige una cierta especialización para saber que eran los discos Drogba o los de Varian Karula, ¿no? Sí. Pero es verdad, surgió esta noticia hace muy poquillo. Poco me lo comentó un amigo y rápidamente le dije, es totalmente falso, es una nueva variante de algo que ya sabemos. Y de hecho siempre se citan a los mismos arqueólogos, que son los que estuvieron en aquella zona, estos arqueólogos chinos, que son recurrentes de los años 40 y años 50, donde sabe perfectamente que no ha dejado ningún estudio y posiblemente si se indagara los nombres también serían falsos. Posiblemente. ¿Qué opinión, nos pregunta Sergio, os merecen las señales cortas, aunque de extraordinaria potencia, procedentes de una región, 1.500 millones de años luz de la Tierra, captadas hace 6 años por el radiotelescopio de Parkes en Melbourne, en Australia, y que en principio se pensó de origen terrestre y posteriormente se descartó? Y antes de que me corte Carlos de nuevo, ¿qué otras señales ha captado el proyecto SETI dignas de mención? Una le dedicamos un programa, ¿no? La señal WOW. WOW. Sí, WOW. Y luego hubo otra que ya no es de SETI. Bueno, sí, todo es de SETI, pero que tiene que ver con las de SETI@home. Las señales retrocastadas y analizadas. Eso fue hace un par de años y que tampoco se había escuchado las suficientes veces como para determinar su origen, que tiene que certificarse en varias ocasiones, escucharse en varias ocasiones y analizarse y después de tabularse y de efectuar todos los estudios, descartar su origen. Pero en concreto sobre esta, yo no tenía ninguna referencia, ¿no? ¿Tú, Jesús? No, tampoco. Dos cuestiones os plantea Xavier. ¿Creéis que con ADN artificial se podrán crear vampiros y zombies? Y la segunda, también estaría bien, dice, que comentarais por qué un arma biológica hecha de materiales genéticos de origen artificial sería indestructible. No es que fuera indestructible el arma biológica, es que sería muy difícil combatirla. Porque no tienes, es como cuando tú tienes un programa informático y no tienes el código fuente. Es decir, cómo es difícil saber cómo ha sido fabricado y cómo ha sido hecho. Eso era a lo que se referían los científicos cuando vieron el peligro de que Craig Venter fuera adelante con la creación de vida prácticamente artificial, que realmente es lo que está intentando. Y que es lo que aparentemente ha hecho ya, pero no, pero me parece que el camino no es el destinado a construir o a fabricar zombies. No, no va por ahí, pero hombre, pero la verdad es que para un guionista de Hollywood, este chico, que el que lo proponga, porque seguro que tiene éxito, porque la idea es muy graciosa, Como la de ciencia ficción, sí, pues son jardines artificiales para crear muy bien. Zombies, hombres lobos y vampiros. Pero pasa con muchas informaciones científicas a las que se les da una enorme repercusión. Esta hace unas semanas lo tuvo, la creación de vida artificial a partir de, ADN, el trabajo de Craig Venter, pero esto no quiere decir que la ciencia esté a disposición de hacer de crear a un ser humano y a partir de este hallazgo, sino que estamos hablando de algo absolutamente lejano, años luz de eso, ¿no? Ignacio ha leído muchos libros de autoayuda y dice que se ha dado cuenta de que en todos ellos se insiste mucho en que hay que tener una alta autoestima y desarrollarla, pero que lo paradójico es que ninguno de ellos te enseña realmente cómo aumentarla. ¿Podrías aportar un poco de luz sobre el tema o bien indicar algún otro libro? Cientos de libros te enseñan a aumentar la autoestima. Precisamente la base de los libros de autoayuda es a superar poco tus complejos, tus traumas. Pero si lo enseñan, ¿cómo venden después? Claro, eso es otra historia, Pues se enseña lo siguiente, se supone. El aspecto comercial que tiene y después cómo hay gente que se lee un libro de un fin de semana y luego crea un taller. Mira, negociete, ahí sigue creciendo. Claro, o sea que, pero vamos, libros de autoayuda para valorarte a ti mismo, para generar mucho más autoestima, eso hay muchísimos, cientos de ellos. Lo que pasa es que la mayoría son malísimos, es decir, se ha creado un subgénero, por desgracia, subgénero literario, donde con unas cuantas frases bonitas, muchas veces todas cogidas de la tradición oriental, incluso de ciertos swamis o yogis, pues crean este tipo, ¿no?, de condicionamiento mental para que tú te valores, para que te digas qué grande soy, qué bueno, qué guapo, qué bueno en todos los sentidos, ¿no? Pero siempre, siempre apoyándote en la autoestima. Yo creo que esa es la parte básica. Y a partir de ahí ya te dicen cómo crecer en tus negocios, cómo conseguir a la mujer o al hombre de tus sueños, etcétera, etcétera. Pero la parte básica de los libros de autoayuda es eso, es la autoestima. Porque es que si no, sería imposible. De hecho, muchos libros de autoayuda, y podríamos decir una lista, se basan en mantras, es decir, frases que tú te tienes que repetir cada vez que te levantas. Es decir, muchos de los libros de autoayuda es, te levantas, te pones delante de un espejo y empiezas a decirte a ti mismo, hoy para mí es un día grande, es un día estupendo, hoy voy a hacer cosas maravillosas. Y echarse los piropos a uno mismo. Pero eso es la autoestima. Sí, pero yo creo que es tan difícil a veces la autoestima. Si pudiéramos cambiar todo con las palabras, que se está muy estudiado la neurolingüística. Claro, sí, bueno, vamos y todo, a ver un libro. Pero yo creo que a veces es mejor, la mejor forma, digo por experiencia personal, ¿no?, de levantar autoestima es intentarlo hacer con tu entorno, con las personas que están a tu alrededor, levantarla de ellos, que ya se encargarán ellos de levantarlo, pero por uno mismo. Claro, yo creo que pero, es eso, difícil. Uy, pero eso es más complejo, es decir, porque para que tú puedas dar, tienes que tener algo que dar. Es decir, si tu autoestima está por los suelos, difícilmente tú puedes generar esa situación de empatía para que luego te animen a su vez, ¿no? Porque en general esto es una especie de círculo vicioso, es decir, donde hay un buen ambiente, eso se irradia al ámbito familiar y al ámbito de amistad, y sin embargo, cuando alguien está mal, porque está pasando una depresión o sencillamente porque tiene un carácter violento, también genera como una especie de agujero negro alrededor donde crea esa negatividad y además se palpa. Pero el problema, y ahí estoy de acuerdo contigo, Bruno, es decir, en un libro es muy difícil que te eleve esa autoestima. ¿Por qué? Porque un libro es algo frío, es algo distante. Sin embargo, hay talleres donde sí se puede elevar la autoestima. Yo conozco, además, talleres donde se propicia este tipo de cosas con distintos resultados, pero en general muy favorables porque todo depende del terapeuta. Es decir, la voz, la palabra, cuando se transmite este tipo de mensajes, y no solo los lees, porque leerlos, depende en qué momento lo estés leyendo, te llega o no te llega. Pero en un taller donde todo el mundo más o menos está concienciado con lo mismo, donde todo el mundo va a lo mismo, es decir, a valorarse y sacar todo lo positivo que tiene dentro de sí. Cuando encima el terapeuta es capaz de crear esa sugestión, es capaz de crear una especie de catarsis, y lo crean, porque hay gente que tiene un poder en la palabra subyugador. Entonces, ahí sí que hay muchas personas que se les levanta la autoestima. Pero cuidado, esa autoestima se levanta mientras dura el curso. Si después no sigues teniendo unos fundamentos sólidos, ¿no?, del por qué tú te tienes que valorar por qué tú eres un ser único en la creación. Si eso tú no lo sabes y no lo tienes aprendido, es decir, asimilado dentro de ti, no te sirve de nada. Es decir, has soltado los cientos de euros que te cuesta ese curso y te quedas con dos palmos. Ese es el problema de los muchos cursos de autoestima o talleres de autoestima que hay, incluso de autoayuda, de autorrealización, y ese es el problema que tienen la gran mayoría de los libros. Los libros nunca te van a transmitir las mismas sensaciones que te puede transmitir una persona que tenga ese poder de transformarte. Y hay gente que tiene ese poder de transformarte. Hace poco hablábamos de Sai Baba, no hace falta ir tan lejos. En España también tenemos terapeutas muy buenos, pero cuidado, también hay gente que son verdaderos embaucadores. Juan Ignacio, Juan Manuel, ambos coinciden en su cuestión y es la siguiente. ¿Participaron regimientos carlistas, dicen ambos, en la guerra de secesión americana con el bando confederado? Sí y no. Vamos a ver, lo explico. Hubo carlistas combatiendo con el bando confederado durante la Guerra Civil Americana. Comunidades orgánicas, tal como han escrito algunos especialistas, realmente no. Por ejemplo, nunca existió la Brigada Zumalacárregui, de la que se hablan. Fue un autonombre de parte de lo que se llamaban los Hombres del Maestrazgo y unas pequeñas unidades que es verdad que combatieron metidas en unidades regulares, bueno, de milicia de los ejércitos confederados. Hay un artículo muy, muy, muy bueno publicado por un especialista catalán, estoy intentando acordarme ahora del nombre, Odalrica y Salimata, que yo creo que es el que más sabe sobre este asunto. Hizo un trabajo fenomenal que se publicó hace ahora unos cuantos años, no muchos, y es básicamente es la única documentación que hay. En ese sentido, sí, por lo demás, comunidades orgánicas completas que fueran denominadas así, no. Qué cosa más curiosa, me preguntas a dos personas. Es que una por correo tradicional y otra a través de correo. Sí, es curioso. Óscar nos ha escrito desde Castro Urdiales y se refiere a un comentario que realizaste, Carlos, acerca de la exposición Legado España-Estados Unidos, cita en el National Portrait en Washington, en los Estados Unidos. Comentaste que el gobierno español no había hecho ni caso a la exposición y cree este oyente que la información es quizá incompleta. Sí, porque es muy antiguo, me ha escrito. Los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores apoyaron el proyecto. La Sociedad Estatal para la Cultura Exterior, perdón, es uno de los organismos, nos comenta, que participa en la exposición, además de empresas privadas, y de hecho, la infanta Elena inauguró la exposición en Washington y el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratti, nos escribió como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores una declaración institucional. Y nos comenta que todo esto lo leyó en una revista durante un vuelo. Sí, claro. Y ahora me ha escrito a mí, digamos, le contesté, porque además parece que tiene razón, está muy bien documentado. La pregunta y la cuestión no era esa. La cuestión es, ¿cuánta gente aquí lo sabe? Es que el problema es ese. Es decir, el problema es la difusión de la noticia, no lo que tú hagas. Ni siquiera en Estados Unidos, ¿eh? Es decir, es una cosa muy minoritaria para un público muy reducido. Bueno, probablemente que no puede ser de otra manera, dado que es que no tiene mayor alcance. Pero que sigue siendo un fenómeno tremendamente desconocido de la participación española en la guerra de independencia americana. Pero que aquí lo has comentado en muchas ocasiones. Sí, y sí. Es como la anterior cuestión sorprendía. Yo creo que no sé si lees la misma carta. Que te sorprendía que preguntaran, porque bueno, la referencia del carlismo en los medios de comunicación. No, pero que es curioso porque... Pero lo que han preguntado es que es muy curioso. Es participación carlista en el ejército de la Confederación. Claro, claro. Que además que es el que más sabe esto, que es el historiador que he citado. Bueno, de hecho es el único que sabe esto en el mundo. Y la verdad es que no deja de ser una pregunta curiosa porque es ya un hilar muy fino. Nosotros, en RISTE se publicó un artículo sobre un carlista en el Río de la Plata durante la Guerra del Paraguay, pero una cosa muy rara también. Cosas muy anecdóticas, ¿no? José Pellitero nos escribe, nos cuenta primero que el año pasado estuvo de Erasmus en Bristol y que le hicimos mucha compañía, y en su correo lo que hace es proponeros un monográfico, en concreto sobre los maragatos, orígenes, costumbres, peculiaridades, ya que un día nos cuenta que nos escuchó decir que era uno de los pueblos malditos de España, y al ser de Astorga le llamó mucho la atención. Sí, es verdad. Dentro de la lista de pueblos malditos hay pocos libros escritos sobre pueblos malditos. Uno de ellos es de Juan García Tienza. Entonces él hablaba pues de los agotes, de los vaqueros de Arzada, de los maragatos, como no, de los chuetas. Entonces es verdad, hay mucha gente que desconoce un poco que los maragatos como origen, como pueblo, pues sí tiene unos antecedentes poco ignominiosos y por eso quedaron relegados socialmente, ¿no? Por eso son pueblos malditos. Pero sin embargo ahora la maragatería no tiene nada que ver con aquellas circunstancias, Astorga, ¿no?, que es un poco la capital de la maratería, es precioso. Por cierto, en su ayuntamiento tiene los maragatos, ¿no?, que salen dando las horas precisas y son una preciosidad con el traje maragato y sus mantecadas, ¿no?, las mantecadas de Astorga, que es más conocido ahora que precisamente por esos antecedentes. Hay una novela preciosa, ya muy poco conocida, de Concha Espina, que es La Esfinge Maragata, donde contaba un poco pues esos amoríos entre una persona socialmente marginada con otra persona que estaba socialmente admitida. Entonces, bueno, pues los problemas que eso generó. Pero sí, mira, yo creo que podríamos hablar. Está muy bien, sí, porque además de todos los pueblos que has citado, son los únicos que tienen cierta importancia actual. Sí, los agotes están presentes, han aparecido los chuetas, es un fenómeno social de otro tipo y prácticamente relegado solo a Mallorca. Son fenómenos más locales, pero la maratería por población y por número es el más importante. Entonces, que sí que se puede hacer, es muy interesante. Porque además todavía se conservan ciertas tradiciones maragatas, como el cocido maragato. Claro, pero por ejemplo, yo me enteré otro día de una cosa curiosísima, que eran maragatos los que llevaban el pescado desde Lisboa a la corte de Madrid en tiempos de los Austrias. Exacto, sí. Hay detalles de estilo muy interesantes, muy curiosos. Madre mía, estas horas hablando de comida. Cocido en Castillo de Polvazares, por ejemplo. En Castillo de Polvazares, por ejemplo, que es donde hay que comer el cocido maragato. Yo me he tomado uno hace poco. Que solo adelanto que es un cocido que se come al revés. Ya contaremos un porqué. La sopa al final. Bueno, pues una cuestión muy breve. Nacho, de Madrid, tiene dos dilemas. Feng Shui o Batsu, que es Feng Shui hindú. Y segundo, ¿merece la pena que aprenda chino?, dice este oyente. ¿Qué idioma aprenderíais vosotros como tercer idioma después del castellano y el inglés? Yo francés, por proximidad. Lo tengo clarísimo, claro. Pero es verdad, si quiere hablar del futuro, mejor el chino mandarín, que tendrá bastante. Por cierto, ahora dice que se habla muchísimo el griego para los negocios, más que el inglés. No sé por qué, pero el griego dice que se está utilizando mucho para los negocios. Ah, son leyendas urbanas como la del latín y cosas así, ¿no? Jesús Callejo, Carlos Canales, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Gracias a ti. Un minuto, llegamos a las 3 de la madrugada, escuchamos las noticias en Onda Cero y después La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián vuelve con muchos más contenidos. Os recordamos que entre ellos tendremos un nuevo Versus, una nueva entrega de Los Enemigos Íntimos de Juan Antonio Cebrián, Rommel contra Montgomery. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Nuevo tramo de programa, 60 minutos a lo largo de los cuales os vamos a contar muchas cosas. Dentro de unos minutos estaremos en Estados Unidos. Allí nos espera Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero, que nos comentará cómo se ha vivido en Norteamérica la desaparición de Paul Tibbets, el hombre que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima desde el Enola Gay, el avión que él mismo bautizó. Momento décimo aniversario. Estamos recordando 1999. Los grandes momentos de este programa que nos sirven además para escuchar la voz de Juan Antonio, su cálida voz. Charlaba con Ángel Gonzalo, jefe de internacional de esta casa por aquel entonces. Agonizaba en esa fecha el rey Hussein de Jordania. Y Ángel Gonzalo se lo contó aquí a Juan Antonio Cebrián. Enemigos íntimos, ponemos mucha atención para disfrutar de uno de los versus que nos ofreció Juan Antonio. Fantástico, como siempre, intenso. Como intenso es el momento que nos contó en el que se enfrentaban Rommel y Montgomery. Segunda Guerra Mundial, uno de los momentos, como decimos, más intensos e interesantes del siglo XX, y más aún en su voz. Pero ahora es tiempo para el termómetro de la Tierra, para Martín Expósito, que nos cuenta lo que ocurre en materia medioambiental en el planeta. Vivimos tiempos en difíciles, pero entre todos vamos a intentar que las cosas mejoren. Es, como decimos, el termómetro de la Tierra. Hola Bruno, el compromiso con nuestra Pachamama, establecido por La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, sigue adelante y lo hacemos a través de este termómetro que una vez más toma la temperatura a una tierra que en la última semana ha temblado en la bahía de San Francisco y que nos mantiene en vilo ante una posible erupción del volcán Kelud en Indonesia. Además, los desastres naturales provocados por las intensas lluvias e inundaciones de los últimos días se han sucedido a lo largo y ancho del planeta. En Vietnam, la cifra de fallecidos se sitúa en 21. En República Dominicana semana tras el paso del huracán Noel, se teme por la vida de más de 100.000 personas. En Colombia, 100.000 son los damnificados y 13 los muertos. Y en Kinshasa, por el momento, han fallecido 32 personas y han desaparecido 800 tras las lluvias más fuertes registradas en el país en los últimos 50 años. Otra región del planeta que ha sufrido, en este caso, las peores inundaciones de su historia ha sido el estado mexicano de Tabasco. Se estima que 1 millón de personas se ha visto obligado a abandonar sus casas y al menos una decena han perdido la vida. Solo en Villahermosa, la capital del estado, que cuenta con 750.000 habitantes, el centro y varios barrios quedaron bajo el agua ante el avance incontenible del río Grijalva, que ya el jueves traspasaba los sacos de arena colocados como contención en el malecón de la ciudad. Y para las próximas horas se acrecienta la angustia porque el pronóstico no es nada alentador. Se espera la entrada de un nuevo frente que deje más precipitaciones sobre un territorio que en estos momentos se encuentra en un 80% anegado. Continuamos hablando de agua porque tras comprobar sus efectos en exceso, cuando se produce todo lo contrario, una escasez, nos encontramos estudios alarmantes igualmente, como el que ha publicado esta semana la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nada más y nada menos que 200 de las 522 especies europeas registradas de peces de agua dulce están en peligro. Es decir, más del 30% de los peces de río en Europa estaría amenazado de extinción por el cambio climático y una bajada en el nivel de agua de los ríos. De hecho, 12 especies han desaparecido ya, como el corégano picudo, cuya población se ubicaba hasta mediados del siglo pasado en los estuarios y aguas salobres del Mar del Norte, según el estudio de la Organización de Protección de la Naturaleza, con sede en Gland, en Suiza. De acuerdo al estudio, entre las regiones sobre las que se cierne la amenaza de reducción del nivel de las aguas dulces, se halla el curso inferior del Danubio, del Volga y del Ural, así como la península de los Balcanes y el suroeste de España. En este sentido, la investigación coincide con otra información aparecida esta semana y cuyo protagonista es un científico del panel intergubernamental sobre el cambio climático de Naciones Unidas. Según el científico argentino Osvaldo Canciani, el tamaño del mar Mediterráneo se reduciría en un futuro no muy lejano ante la disminución de precipitaciones y el incremento en las tasas de evaporación de agua. Canciani, responsable de uno de los grupos de trabajo del IPCC, afirma además que el calentamiento global del planeta continuaría por décadas o siglos, aunque todas las emisiones de gases de efecto invernadero cesaran en este momento. No obstante, se muestra optimista respecto al futuro, siempre que los gobiernos y entidades privadas se decidan a utilizar los recursos del planeta de manera sostenible. Y el desarrollo sostenible, con la gestión del agua como requisito imprescindible y finito, es lo que ha motivado una interesantísima exposición en el Museo de Historia Natural de Nueva York, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de mayo de 2008. Agua, H2O igual a vida, es el lema escogido para promocionar este compendio de conocimientos que nos permitirá descubrir los desequilibrios que se dan en el mundo respecto del líquido elemento, una crisis que no entiende de fronteras, en palabras de la directora del museo, Ellen Futter, y es que la visita al museo permite aprender que un ser humano necesita ingerir para sobrevivir cerca de 20 litros diarios de agua. Sin embargo, fijaos, mientras que en Etiopía a duras penas alcanzan los 10 litros por persona, en Estados Unidos una persona consume 573 litros diarios de media. Y ya que mencionamos Estados Unidos, esta semana el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se mostró cauto al advertir que las negociaciones en Bali no serán fáciles, debido sobre todo a la negativa del gobierno de Bush a asumir objetivos vinculantes en la lucha contra el cambio climático. Y hacía estas declaraciones porque los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea fijaron el viernes la posición de los 27 ante la conferencia sobre cambio climático que se celebrará en diciembre en Bali, donde se sentarán, o al menos se tratarán de sentar, las bases para un acuerdo posterior al protocolo de Kioto que expira en 2012. El objetivo de las medidas acordadas por los ministros europeos es que la temperatura promedio global no aumente por encima de 2 grados centígrados con respecto al nivel que existía en la era preindustrial. Y además reiteraron la voluntad de los 27 de que el 20% de la energía que se consuma en 2020 proceda de fuentes renovables, así como que los biocombustibles supongan el 10% de los carburantes para entonces. Por cierto, hablando de biocombustibles, según se desprende de una reciente encuesta elaborada por la Unidad de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Fundación BBVA, el 46,3% de los españoles estaría dispuesto a restringir el uso del coche para reducir los niveles de contaminación. Y no solo eso, acerca de un 60% de los encuestados no les importaría pagar más por combustibles más ecológicos. Unas cifras que contrastan a todas luces con otra encuesta, esta llevada a cabo por la británica Ipsos Mori en todo el mundo. De acuerdo a las conclusiones de la segunda empresa del Reino Unido en investigaciones de mercado, solo un 18% de los españoles prefiere comprar productos fabricados de una forma respetuosa con el medio ambiente. El estudio, que se realizó a partir de 17.000 entrevistas hechas en 15 países distintos, trata de desvelar la actitud y la percepción ecologista de consumidores y de trabajadores respecto a las empresas. Así, en todo el mundo, el 80% de los encuestados prefiere trabajar en una empresa con una fuerte responsabilidad medioambiental, un porcentaje que baja al 77% en el caso de los trabajadores españoles, quienes creen además, en un 47%, que deben ser las instituciones las que combatan el cambio climático, frente al 22% que confía en las políticas públicas como herramienta eficaz contra este fenómeno. Acabamos y lo hacemos con una propuesta que, más allá de su eficacia, busca llamar la atención una vez más frente al cambio climático, y es que, aprovechando la presentación en Valencia durante los próximos 12 a 17 de noviembre de ese plan intergubernamental de cambio climático, distintas organizaciones ecologistas han promovido un nuevo apagón general bajo el claim "Frente al cambio climático, actúa ya". El día escogido ha sido el próximo 15 de noviembre, según mi primo, jueves, y serán 5 minutos de apagón entre las 8 y 8 y 5 de la tarde. Ahora solo cabe esperar que todo salga bien el próximo martes, que es cuando Red Eléctrica de España va a realizar un simulacro de recuperación del sistema eléctrico ante un apagón de dimensión peninsular. Ya sabéis, ese día 15 de noviembre se produce ese apagón, esa forma de protestar y de pedir acciones para luchar contra el cambio climático. Decía esa encuesta que los europeos menos concienciados eran los españoles. Bueno, pues el día 15 tenemos la ocasión de demostrar que no es exactamente así. Enola Gay, ese es el tema que suena en estos momentos en La Rosa de los Vientos. El piloto de ese avión, al que él mismo le puso nombre, Paul Tibbetts, falleció hace tan solo unos días en los Estados Unidos, el hombre que fue el responsable de ese lanzamiento. Para hablar sobre este y otros asuntos de actualidad en los Estados Unidos, contamos en La Rosa de los Vientos desde hace tantos años en La Rosa de los Vientos con Juan Antonio, con Agustín Alcalá, corresponsal en este país de Onda Cero. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y buenas noches en el recuerdo a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a los que están y a ese grande que se nos ha ido y que vamos a intentar recordar su nombre y recordar esos momentos entrañables que todos pasamos juntos cada noche, cada momento y cada oportunidad que tengamos de entrar en este programa de nuevo. Además, ambos yo creo que habéis comentado en estos micrófonos, en esta cadena, momentos importantísimos de finales del siglo XX y de todo lo que llevamos de siglo XXI. Por lo menos entre ambos habéis estado comentando y habéis tratado asuntos que son fundamentales para entender lo que va a ser posiblemente el resto de este siglo. Juan Antonio era un enamorado de Estados Unidos y además un hombre al que no había que explicarle mucho los temas, porque rápidamente sabía cogerlos, sabía medirlos, y ya fuera desde nuestros primeros contactos hablando de la NASA, por cierto, Bruno, vaya trabajo fenomenal que hicieron ayer los hombres y mujeres también de la NASA que están en este momento ya casi despedidos de sus compañeros de la Agencia Espacial, un trabajo maravilloso. La NASA era una de las cosas favoritas de Juan Antonio. O, simplemente hablando de cine, una de sus aficiones más bonitas. Y también otro, por cierto, una gran película que he visto este fin de semana, American Gangster, con Denzel Washington. Y la verdad es que es una gran película de la mafia, más bien de la mafia de esta negra y de color, que durante los años 70 pues fue uno de los mayores problemas para la policía neoyorquina. Una película muy recomendable, American Gangster, el gángster americano, que creo que lo traducirán así en España, pero tú bien sabes que las traducciones de las películas americanas en España pueden acabar de cualquier forma. Sí, habrá que esperar. Nos quedamos con esos datos y cuando llegue la película a España, bueno, pues recordaremos esta conversación y descubriremos cómo se traduce y cómo se estrena en nuestra cartelera. Precisamente con Juan, muchos temas históricos. Estados Unidos ha sido importantísimo en la historia del siglo XX, esa Segunda Guerra Mundial, momentos tan apasionantes que él nos ha contado, y posiblemente uno de los más determinantes, por no decir el más determinante, es el protagonizado por Paul Tibbets, el hombre que pilotaba aquel avión y el hombre que fue el responsable de accionar el mecanismo para lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima. Y era un hombre que murió el jueves a los 92 años en Columbus, en Ohio, y que nunca tuvo remordimientos de haber sido el piloto que colocó sobre el puente de Aioi, en el centro de Hiroshima, el avión B-29, el superbombardero, que se llamaba Enola Gay en honor a su madre, uh-huh. Enola Gay Haggard, y nunca tuvo remordimientos. Se fue a la tumba, o se iba todas las noches a dormir, pensando que él había sido el responsable no de la matanza de entre 80 a 100.000 personas en Hiroshima. Recordamos que la población de esta ciudad japonesa era de unos 250.000 habitantes, no el responsable de la matanza, sino el responsable de haber ahorrado, según él, 1 millón de muertos, tanto a las fuerzas norteamericanas como a las fuerzas japonesas, porque entre sus explicaciones estaban de que si Estados Unidos hubiera tenido que invadir Japón para terminar la Segunda Guerra Mundial, el número de muertos hubiera sido muy importante, ese millón de muertos que él decía. Está claro que este es uno de los hombres que más emblemático en la historia militar norteamericana. Terminó siendo brigadier general, era coronel cuando en la mañana de agosto de 1995, del 6 de agosto, sobrevoló partiendo de la isla de Tinian en las Marianas con el Enola Gay Hiroshima y lanzó la bomba, una bomba que fue lanzada desde aproximadamente unos 10.000 metros y que a unos 600 metros es cuando explotó, y la imagen esta de la explosión gigantesca de la bomba, que por cierto salvó a la tripulación, y él lo había preparado mucho durante sus prácticas haciendo un descenso en picado para evitar la onda expansiva de la bomba a la que llamaban los hombres, los 14 hombres, los tripulantes de el Enola Gay, el pequeño niño. Y la verdad, Bruno, que fue un niño demasiado grande que causó la muerte de, decimos, de entre 80 a 100.000 personas. Luego, 3 días después, fue Nagasaki, otros 40.000 muertos. Y pocos días después fue cuando Estados Unidos y Japón llegaron al acuerdo. Japón se rindió y terminó la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que Paul Tibbets no solo siempre se manifestó no tener ningún remordimiento, sino que cuando se revisa un poquito su biografía se descubre que él participó de todo aquel proyecto, que él no fue el piloto de aquel avión por casualidad, sino porque había estado trabajando en todo el desarrollo, ya no solo de ese B-29 para prepararlo para aquella ocasión, sino de toda la carrera atómica en la que el mundo se acababa de meter muy poquito tiempo atrás. Sí, desde 1942 él había estado ya en el teatro europeo, había sido uno de los mejores pilotos de los B-57, de los B-17, que era una de las fortalezas volantes más importantes de Estados Unidos. Había participado en un primer ataque, en el primer ataque norteamericano contra las tropas de la Luftwaffe alemanas. Los aviones germanos no fueron rivales para las fortalezas B-17. Además, se encargó en noviembre de 1942 de llevar él personalmente a los mandos de un avión al general Eisenhower a Gibraltar para lanzar la operación Antorcha, que fue la invasión en el norte de África, donde participó y después regresó a Estados Unidos en septiembre de 1944, donde el alto mando estadounidense le comunicó que se estaba preparando una gran bomba que podría terminar la Segunda Guerra Mundial de forma inmediata. Le dieron la orden de preparar a un equipo de expertos, navegantes, bombarderos, pilotos y la tripulación para los B-29, y desde entonces estuvo realizando todo tipo de prácticas en una base militar en Utah hasta que recibió la orden de trasladarse a las Islas Marianas para realizar la misión más importante, que decía, de su carrera, y como ya hemos oído, la que consideraba la definitiva para terminar con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ha reaccionado la población norteamericana y los grandes medios de comunicación ante la noticia de su fallecimiento? ¿Ha habido posicionamiento o se ha cerrado una puerta, una parte de la historia? Se ha recordado al hombre, se ha recordado el momento de la historia. Ya sabes que durante cierta parte de su vida el hombre realizó alguna que otra declaración que enfadó a los japoneses, sobre todo porque participó en un show en Texas en el que se hacía mención a cómo el Enola Gay había lanzado la bomba, y eso para las relaciones entre Japón y Estados Unidos pues fue un momento molesto, con lo cual se le ha recordado como el piloto del Enola Gay, el hombre que lanzó la bomba, y un poco un recuerdo de una época pasada del fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que, según esas informaciones, parece que incluso él pidió que no hubiera lápidas, que no hubiera recuerdos, para evitar que sus contrincantes, que las personas que le habían criticado durante tantos años, pudieran seguir haciéndolo. Él era muy consciente de su polémica y de lo enormemente polémico que era cuando hablaba, cuando daba esas opiniones o cuando recordaba ese acontecimiento del que jamás se arrepintió. Sí, y una de las cosas que ha pedido es que sus restos no fueran, como tú bien has dicho, enterrados, sino a sus cenizas arrojadas sobre el Canal de la Mancha, un lugar donde él estuvo realizando muchos vuelos entre Francia y las Islas Británicas, y que para él era un lugar favorito para sobrevolar, y parece que ahí van a terminar pues sus cenizas cuando su familia decida esparcirlas allí. A los 92 años de edad ha fallecido Paul Tibbets, el hombre que pilotaba el Enola Gay y que fue el responsable ese 5 de agosto del año 45 del lanzamiento de la primera bomba atómica. Vivimos también en la actualidad, en los últimos tiempos, en los últimos años, cierta tensión en relación con el armamento atómico, en relación con la situación en Oriente Medio, con Irán, y precisamente en estos mismos días, justa dentro de un año aproximadamente, se celebrarán nuevamente elecciones en los Estados Unidos. A un año vista de esa cita que parece que puede ser tan importante para el futuro de Estados Unidos y para el futuro del mundo, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Cómo está la batería de quinielas respecto a los posibles candidatos que se van a enfrentar para luchar por ser el siguiente inquilino de la Casa Blanca, recordando que George Bush, el actual presidente, no se podrá presentar? Pues queda un año, porque nosotros todavía estamos el domingo día 4 de noviembre, y el día 4 de noviembre, el segundo martes después del segundo lunes de el mes de noviembre del año 2008, se celebrarán las elecciones norteamericanas. Y solamente, Bruno, dentro de dos meses vamos a empezar con un periodo muy ajetreado de los caucus y de las primarias, esas consultas populares que se realizan en cada uno de los estados. El día 3 de enero llega Iowa, luego va a llegar Michigan, Nevada, New Hampshire, y va a haber un super martes el día 5 de febrero en el que se va a decidir casi quién va a ser el candidato por los dos partidos para la presidencia de Estados Unidos. Las encuestas entre los demócratas dan a Hillary Clinton como la favorita, con Barack Obama, el líder mulato, bien colocado, pero todavía lejos. Se está definiendo quién va a ser el tercer candidato, posiblemente John Edwards, el senador John Edwards, que también fue aspirante en el año 2004. Esos tres, tanto Hillary Clinton como Barack Obama como John Edwards, parece que van a jugarse la nominación por parte de los demócratas, que van a elegir en estas primarias aproximadamente a unos 3.500 delegados para su convención, la convención que van a celebrar en Denver, en el estado de Colorado. Por parte de los republicanos, el mejor colocado por este momento se llama Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, y su rival más próximo es Mitt Romney, que fue el gobernador del estado de Massachusetts. Los medios informativos también están dando cierta importancia a Fred Thompson, un senador, actor de cine, más bien actor de televisión, y que está recibiendo bastante apoyo, sobre todo por los medios informativos, no tanto por la población. Con lo cual, vamos a tener el primer momento crítico de estas elecciones, de este largo proceso electoral, el próximo día 3 en Iowa, y desde ahí ya podremos saber un poco cuáles son los candidatos que tienen más apoyo popular, más simpatía, y sobre todo los que menos errores cometen en esta larga carrera electoral. Estaremos atentos a esos próximos 365 días, que son los que faltan, aproximadamente los que faltan, para que se lleven a cabo las elecciones del año 2008 en los Estados Unidos, que parece que van a ser tan importantes. Agustín Alcalá, ha sido un placer poder conversar contigo, poder contar contigo nuevamente en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Saludos y buenas noches para todos. Muy buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Año 1999, lo estamos recordando, lo vamos a seguir haciendo durante todo este mes de noviembre, con la sintonía, la que escucháis del décimo aniversario de este programa. Por aquel entonces, en el año 1999, una de las conversaciones cargadas de historia, porque se estaba fraguando una noticia importantísima, se la vino a contar a Juan Antonio Ángel Gonzalo, responsable de Internacional de Onda Cero. Por aquel entonces estaba agonizando el rey Hussein de Jordania. La noticia de más alcance internacional, por supuesto, se encuentra en Amán, la antigua Filadelfia. Ese nombre tuvo en la época del Imperio Romano y del Imperio Bizantino, ciudad fundada hace ya 3.500 años. Y desde luego un territorio terriblemente estratégico. En Amán se encuentra nuestro enviado especial, Ángel Gonzalo. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Saludos, Juan. Buenos días. Pues una mañana normal y corriente, ligeramente lluviosa, pero con la vida como si fuera un día cualquiera en esta capital jordana. Entonces, dices que se respira un ambiente de absoluta tranquilidad en Amán. Absoluta tranquilidad, ya te digo que quizás por lo único que lo notemos, ya lo referenciábamos ayer en alguna de las informaciones de alcance que pudimos ofrecer, las fotografías que hay colgadas en algunos edificios oficiales del rey Hussein bin Talal y algunas ashuras del Corán en las que se pide por la salvación de su alma, y sobre todo, quizá también por la llegada de periodistas de todos los rincones del planeta que están prácticamente copando los principales hoteles de la ciudad en una lucha sin cuartel, también hay que decirlo, con las 40 delegaciones oficiales de los aproximadamente otros tantos jefes de Estado y de Gobierno que se espera vengan aquí a las honras fúnebres del tercer rey jordano y a la transmisión de mando. Háblanos de las primeras acciones que está iniciando el rey Abdullah. Bueno, la verdad es que el rey Abdullah lo primero que ha hecho ha sido recibir el apoyo sin ningún tipo de doblez de todos sus vecinos. Ayer mismo recibió llamadas de Hosni Mubarak y de Yasser Arafat, y la verdad es que yo creo que el futuro de Jordania, o por lo menos la continuidad en las instituciones, va a ser absolutamente sin ningún tipo de trauma. Quiero decir, ayer el Consejo de Gobierno, en virtud del artículo 28 de la Constitución jordana, decidía que el rey Hussein estaba físicamente incapacitado para seguir al frente de la nación, con lo cual decidió que fuera Abdalá quien ocupara ya la regencia, es decir, es el virtual nuevo rey de Jordania, y directamente, bueno, lo que ha hecho ha sido mantener el contacto permanente con los ministros del gobierno de su padre y sobre todo reafirmar esa línea, como lo aseguraban algunos de los portavoces autorizados, de hecho el propio ministro de Información y el propio embajador de Jordania en Estados Unidos aseguraban que la línea política va a ser exactamente la misma, la de su padre, y además cuenta con un valor añadido que yo creo que es muy importante en esta región tan tan absolutamente sensible a cualquier tipo de cambio político, y es el anuncio hecho público ayer por la Casa Blanca de Bill Clinton, su interés en mantener y mantenerse permanentemente junto a los jordanos, al pueblo y a las instituciones, y sobre todo una línea extra de créditos de 300 millones de dólares destinados a esta nueva Jordania que afronta el siglo XXI con un nuevo rey, pero con una continuidad absoluta en sus instituciones. Yo creo que aquí lo que ha quedado patente es que la herencia de la monarquía británica todavía se debe sentir aquí, y mucho. Hoy la verdad es que se ha puesto a prueba. De hecho, recordamos además que la vida del padre Hussein de Jordania, el segundo rey, el rey Talal, fue extraordinariamente breve y también fue incapacitado para ejercer sus funciones, y ha mantenido una continuidad que, a juzgar por los observadores y por la gente que lleva aquí destacada más tiempo y analistas políticos especializados en Oriente Medio, no va a suponer ningún tipo de trauma o de sobresalto. Recordemos a todos nuestros oyentes que al rey Hussein se le consideraba pues un auténtico suertudo, que tiene la suerte divina, decían, porque ha sobrevivido a más de 20 atentados. Vio morir a su abuelo, al rey Abdalá. Vio morir a su abuelo en Jerusalén, efectivamente. En Jerusalén. Él se salvó por una medalla, ¿no, Ángel? Por una medalla que le había regalado su propio abuelo Abdalá. La bala que iba dirigida a él, un chico de 15 años, pues dio con esa medalla y la bala rebotó. Fue algo extraordinario. También sobrevivió al ataque de los cazas sirios en el 58, pilotando su propio avión, ¿no? Sí, porque además es que el rey Hussein de Jordania era un consumado piloto de combate. Uh-huh. Y precisamente su hijo, yo creo que concluye en esas características. Por un lado, tiene una solidísima formación militar. Recordamos que al igual que su padre estuvo estudiando en la Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, pero además es algo que ha sabido combinar con estudios de ciencia política y de economía, y prácticamente podríamos decir que incluso el inglés es casi su primer idioma. Antes decíamos, el próximo 4 de noviembre del siguiente año, elecciones en los Estados Unidos. Pues bien, también un 4 de noviembre, pero del año 42, los británicos, con Montgomery al frente, tomaron al asalto el cuartel general de los alemanes. A partir de entonces comienzan a escribirse episodios importantísimos en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente sobre este asunto nos habla Juan Antonio Cebrián en el siguiente de sus versos, de sus enemigos íntimos. Es tiempo de disfrutar con su voz, con el repaso, como decimos, de un momento fundamental de la historia. Segunda Guerra Mundial, Montgomery se enfrentaba al mariscal Erwin Rommel. Nos lo cuenta el maestro. Sin duda alguna, el acontecimiento más relevante, el fundamental, el hecho clave del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. Casi 6 años de guerra total. 6 años en el que el mundo tembló, donde se libraron cruentas batallas, donde se puso en solfa la nueva ideología política que debía predominar desde entonces. Conceptos políticos como comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, capitalismo afloraron con absoluta crudeza en aquellos tiempos, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta agosto de 1945, con el estallido de las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, 60 millones de muertos, casi todos los países del planeta Tierra involucrados. Un total horror que cambió la faz del planeta. Y en ese conflicto, se generaron muchos héroes. Héroes populares, héroes militares, generales que intentaron servir a su país, a su patria, a su ideología, de la mejor manera posible, eso sí. Pero aún quedó tiempo para la caballerosidad. Aún quedó tiempo para enfrentamientos limpios. Y hubo generales, hubo directores de hombres que consiguieron, por méritos propios, formar parte de la galería de ilustres de aquel conflicto tan raro, tan cruel. Esta noche tenemos versus. Por un lado, entre los británicos estaba la figura de Bernard Montgomery, un hombre que no era grato para Winston Churchill, el primer ministro inglés, pero que sin duda alguna resolvió muchas papeletas.

estés aquí y sabes que el valor, la fuerza y el honor, siguiendo ese lema que ya es tan internacional, que lo hemos oído tantas veces y que lo vamos a oír tantas veces, lo representas además absolutamente como nadie. Bueno, yo Estrella no me considero, te lo agradezco, agradezco muchísimo todas las muestras de cariño de todos los oyentes. Estoy encantada de que todos estéis con nosotros, que nos arropéis y sobre todo pues mis compañeros de aquí de Onda Cero, todos nuestros colaboradores y bueno, yo creo que estamos iluminados por una luz y eso es lo que confío y en lo que espero que durante este tiempo pues estemos siguiendo su estela. Y lo estamos haciendo, vamos a seguir dando forma a esa obra tan maravillosa y tan extraordinaria que es La Rosa de los Vientos, todo el trabajo que él realizó y con esa ayuda, esa estrella. Yo no tengo la más mínima duda de que está con nosotros. Nuestros oyentes nos están demostrando y nos lo van a seguir demostrando con sus correos, con sus cartas, con sus mensajes, con todo lo que nos cuenta y, bueno, siguiendo esa aventura. Están en la misma lucha que una aventura muy bonita. Una aventura hermosa. Tantos mensajes, tantos correos, han sido tantísimos. Yo estoy tan enormemente agradecido en tu nombre, en nombre de Juan Antonio, en nombre de todos. El cariño que han demostrado es tan extraordinario. Y uno se da cuenta de todo lo que significó y todo lo que ha significado Juan para tanta gente. Sí, es que además, aparte de la familia de la radio, los que estamos aquí trabajando día a día, pues está esa gente que no conocemos, a lo mejor físicamente, pero que ellos también se sienten parte de esa familia, ¿no? Una familia con un lazo que es a través de un programa de radio, La Rosa de los Vientos, y con su capitán al frente y con esos rumbos, ¿no?, que nos han ido guiando. Pero yo creo que el cariño y la esencia, yo creo que se va a seguir manteniendo por mucho tiempo. Estos dos días han sido muy muy difíciles y yo te he de confesar, Silvia, que cuando me he sentado aquí me ha temblado todo, me ha temblado las piernas. He pensado a él y he sentido que me las cogía y me decía, siéntate ahí fuerte y adelante. Entonces yo le agradezco toda la fuerza que me está dando y toda la fuerza que me has dado tú y que me estáis dando todos y toda la fuerza que te queremos dar y que espero que la estés recibiendo de parte de toda la gente. Yo la recibo con todo el corazón y con los brazos abiertos y yo lo que espero es que la gente, pues cuando nos escuche, pues también se le recuerde a él y sobre todo pues que vea que estamos intentando hacer un trabajo lo mejor posible. Que si en algún momento dado pues tenemos ahí nuestros pequeños momentos de añoranza, pues que es normal, claro. Igual que les va a pasar a ellos y que es duro para todos, pero bueno, vamos a intentarlo por él y por todos nosotros. Yo, Silvia, sí que te agradezco que hayas estado, claro que sí, igual que Bruno, este fin de semana con nosotros, porque incluso habíamos hablado que podría haber sido de manera progresiva, pero tú desde el primer momento dijiste, no, yo este fin de semana voy, estoy con vosotros y desde luego si no hubieras estado habría sido totalmente diferente. Así que, bueno, pues creo que hablo en nombre de todos, que muchas gracias por haber estado ahí, porque desde luego has mostrado valor y, por supuesto, esa fuerza y honor que pregonaba Juan. Es que tenía un ejemplo muy claro, muy grande, que me lo ha demostrado durante muchísimos años. Entonces, pues, era lo mínimo que podía hacer. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Además, a medida que ha venido cada uno de los colaboradores durante este fin de semana, han estado encantados de poder transmitirte esa fuerza de seguir haciéndolo. Y además los oyentes, ¿verdad, Martín? Lo siguen haciendo, nos siguen contando cosas en sus correos. Miles, ¿no?, y miles de correos que tenemos impresos, que hemos leído, que estamos repasando, y no solo correos electrónicos, hemos recibido infinidad de muestras de cariño, una carta, un abrazo, flores hemos recibido, innumerables, ¿verdad, Silvia? Entonces sí. Son incontables las formas y muestras de cariño que hemos recibido de parte de todos los oyentes. Y además, aunque lo vamos a ir recordando las próximas semanas, pero al principio del programa lo decíamos, esa cita del día 29, jueves 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde, a las 20:30 horas, en una parroquia bellísima, sí, situada en el centro de Madrid, pero bellísima, diferente a todas las parroquias que hay en Madrid. Es y muy además, luminosa. Sí, y además en donde las misas son también diferentes a todas las que se celebran en tantos sitios. Y la parroquia San Manuel y San Benito, que se llama así, está en el Retiro, muy cerca de esa puerta por donde se entraba al Retiro, a la Feria del Libro. Y en la donde, puerta de Alcalá. Exacto, en donde Juan Antonio tantos y tantos éxitos cosechó en esa Feria del Libro. Será el día jueves 29. de noviembre a las 20:30 horas, o sea, que todos están invitados, vamos a estar todos ahí, pues para recordar, para pensar en él y para mandarle todas las buenas energías que tenemos y queremos transmitir tanto a Silvia como a la familia de Juan Antonio, y la promesa interna que hacemos todos nosotros y todos los que vamos a estar ahí, de que vamos a intentar seguir con esos rumbos, con esos 32. Posiblemente apartar el rumbo 33 para abarcar todos los otros, intentando, bueno, pues dar forma a esa obra, como tantas y tantas obras de esa época que le gustaba tanto, ¿no? Del gótico, en donde el maestro construía y edificaba los cimientos y lo que iba a ser la filosofía de esas grandes obras, y luego llegaban otros y ponían su granito de arena. Nosotros estamos, el servidor está intentando poner ese granito de arena, pero la obra es de él y vamos a intentar que se sienta muy orgulloso de eso. Además, es una parroquia que tiene un sonido acústico especial. Sí, claro, él era un perfeccionista del sonido y entonces yo creo que va a ser un marco incomparable. Además, quiero recordar que allí también estuvimos celebrando la misa por el alma de Fernando Jiménez del Oso. Y yo, pues en recuerdo, y también le mando un saludo muy grande a Pilar Cores, pues que es viuda de Jiménez del Oso, y estuvimos allí las dos, estuvimos mirando el sitio, y es un día antes de su cumpleaños, que era el 30, y bueno, allí estaremos todos, intentaremos reunirnos y pasar un rato lo más agradable posible. Ahí estaremos, 29 de noviembre, lo vamos a seguir repitiendo durante las próximas semanas, a las 8:30 de la tarde. Muchas gracias a todos por estar ahí, especialmente, insistimos, a Silvia Casasola y a Juan Antonio Cebrián, por tantas y por tantas cosas. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, volverá el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1 de la madrugada, las 12, en la Comunidad Canaria.